You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Bienvenidos una tarde más, un viernes más, a Barrio Canino, programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Hoy programa 112, el programa del 112, para llamar a urgencias. En Ágora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia que nació en Madrid en mayo del 2011, en la acampada Sol, como decimos algunas veces, al calor del movimiento 15M. Hoy dedicamos el programa a ese aniversario que ya ocurrió hace algún tiempo, pero nosotros lo celebramos ahora. 25 años y algunos meses o algunas semanas. 25 años de insumisión. Hablamos de antimilitarismo y hablamos también con Jesús Castañar, autor del libro Teoría e Historia de la Revolución No Violenta. Empezamos. Monsieur le président, je vous fais. En este tema pone aquí le déser, no sé cómo se dirá en francés, ¿no? Le déserteur, le déserteur. Vamos. La semana pasada fuiste un desertor tú, Nacho, tío. Vamos a pagarle un curso de idiomas ya, por favor. Sí, sí, me hace falta, la verdad, sobre todo para el francés. Tú fuiste el desertor la semana pasada, doctor Harry. Sí, pero no estoy hablando francés. Estuve, como decía, bien, decía con la salchicha en la mano. Estuve en Alemania. Estuviste, ¿escuchaste al Johnny, tío? ¿Has escuchado al Johnny? He escuchado al Johnny. Le escuché poneros firmes. En más de una ocasión, además. Ya está bien, menos mal que vino alguien a poner aquí las palabras sobre la mesa y decir las cosas como son. Podemos alegar que él solo nos rodeó a los cuatro, tío. ¿Cómo lo haría? Estupendo programa. Me fastidia que siempre hagáis los mejores programas cuando no estoy yo, pero bueno, bien. Esperemos que hoy nos quedemos a gusto. El que se va a quedar a gusto con la pregunta que le voy a hacer va a ser David García Aristegui. ¿No era David de Canino y García? ¿En qué quedamos? David de Canino, García y Aristegui. Ah, eso, perdón. Sí. Grande de España, y te íbamos a preguntar, ¿dónde vas a estar tú mañana 22 de marzo, tío? Pues voy a estar cual trosco frustrado repartiendo periódicos, solo que en vez de vendiéndolos, regalándolos y sin dar la chapa ni hacer ripios así de cuarta internacional. Vamos, que voy a estar repartiendo mareas. Conocéis el periódico La Marea, ¿no? No, interesante. No suena. ¿No? De hecho, van a estar próximamente aquí en Barrio Canino en un debate que vamos a hacer sobre medios alternativos y tal. Lo mejor de todo, voy a estar repartiendo periódicos pringando porque mi novia no está en Madrid, ¿sabes? O sea, encima, pringo por ¿cómo se dice? Por herencia, ¿no? Como por poderes. O sea, que lo mío es doblemente patético. Siempre está dando más explicaciones de las necesarias. Sí, pero siempre. Y encima no nos dice dónde va ella. Santi de Fakiri Canino, tío. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estamos? Cada vez nos salen aquí más apellidos, tío. A mí me gustan los que me has puesto ahora, me gustan mucho. Fíjate, podría cambiármelos. La familia Fakir Canino, que ha dado, bueno, lo que sí, puede sí, salir sí. De ahí, Sí, lo que ha dado algunas veces ha sido peligroso, sí. Oye, Fakir, una duda que yo tengo, tío. Lo venía pensando hoy en cuál había sido quizá nuestra relación con el movimiento antimilitarista desde el punto de vista personal, en cuanto a necesidad de objeción de conciencia y tal. ¿Tú por tu edad tuviste que objetar o ya no te pilló? Yo por mi edad tuve que pedir prórrogas todas las que pude, hasta que me pilló el momento ya que se abolió el servicio militar obligatorio. Pero vamos, yo tenía muy claro que no iba a ir, ¿eh? Era yo canijillo, pero yo sabía que ahí no iba a ir. No sabía si haciendo objeción de conciencia o tirando insumisión, pero yo tenía claro que no iba a coger yo pistolas, ¿no? con la relación, pensé que ibas a preguntar y dice, oye, ¿quién fue a hacer el vis a vis con los insumisos y tal, ¿no? ¿Sabéis una moneda o algo? Y tal. No, pero veo que no iba por ahí el tema. No, no, no, porque venía dudando por la edad de Fakir, porque yo sé que a mí me pilló por 2-3 años, que bueno, ahí es un poco el salto que había y quería... Sí, así fue. Al final me mandaron una cartita diciendo que quedaba en reserva. Dije que yo quedo en reserva. Estuve por contestar a la carta y todo, pero lo dejé. David, ¿y tú qué hiciste, tío? Pues sé que os voy a dejar de piedra, pero me libré por la vista. No. O sea, con estos lupos de culo de botella que nuestra extensa audiencia no lo puede ver, ¿sabes? Pero vamos. No me lo puedo creer. Pero vamos a ver. Si yo cuando fui a Gomezulla que me tallaran salí con un bastón blanco y dice, tú en la 11, macho, lo vas a, vamos, vas a arrasar. Bueno, vamos a presentar ya también a nuestros invitados esta tarde, que ya están todos por aquí. Jaime González, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, aquí estamos canineando un poquito. Enrique Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, aquí estamos. Jaime y Enrique pertenecen a lo que en su momento se llamaba MOC Madrid, ahora Alternativa Antimilitarista, corrígeme si es así. Sí, sí, ahora es Alternativa Antimilitarista, lo que pasa es que conserva todavía el MOC. Como el MOC de apellido, segundo, ¿no? Segundo, sí. Como Santi Fakir, que es anticanino, pero sigue siendo Fakir por herencia. Sí, nosotros igual. Atención, media vuelta. Y está también con nosotros Jesús Castañar, Chuchi, de aquí en adelante. Decimos lo de Jesús Castañar por ligarlo al nombre de su libro Teoría e Historia de la Revolución Novelenta. ¿Qué tal, Chuchi? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Jesús, que ha venido hoy desde Barcelona, desde Tarragona, para presentar hoy aquí el libro, hoy aquí ahora y luego en la Malatesta. Sí, así que vengo canino. Empezamos bien. Bueno, y doctor Harry, no sé si has encontrado una canción de perros que hayan hecho la mili, que se han librado por la vista, pies planos. Yo solo un pequeño apunte, hoy no vamos a saludar a todas las radios donde emitimos, es una tradición que si no lo hacemos me quedo preocupado, me quedo mal. ¿Lo hacemos? Por favor. Porque tú lo pides. No, es que me extrañaba, Juancar, por favor. No, que se me estaba olvidando, que coño, no que... Claro, es que tengo que hacerlo yo todo en este programa, ¿veis? Venga, pues saludamos también a las emisoras que remiten este programa a través de las radios libres y comunitarias de otras ciudades del estado, en sus emisiones online y FM. Saludamos a la gente de Radiópolis en Sevilla, a la gente de la Radio Libre de Écija, a la peña de Radio Almaina, la Radio Libre de Granada. Saludamos a la peña de Radio Mutant en Alicante, a la gente de Radio Malva en Valencia, que tenemos muchas ganas de ponerles cara con una paella de por medio, y hoy hemos estado dando un paso para poder hacerlo. Uy, qué miedo. Sí, viva sí. El tecno. Saludamos a la peña de Radio Bronca en Barcelona, a nuestros colegas de Radio Topo en Zaragoza, a la peña de Radio Enlace aquí en Madrid, Radio Chamán también en Móstoles, a nuestros colegas de Radio Nava en Asturias y a la peña de Radio Filispin en La Coruña. Pido un aplauso, qué memoria, por favor. Ha cerrado la ovación aquí en el estudio. Se cae el estudio. Damos la sol. O sea, yo no podría hacerlo ni apuntando. Antes decíamos el punto del día en FM, pero como era muy largo y ya se nos olvidan, pues ya no lo hacemos. Os recordamos también en los medios de contacto con el programa barriocanino@agorasolradio.org y nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter. Los perfiles @barriocanino y facebook.com/barriocanino. Ahora sí, doctor Harry, dicho esto, una canción de perros que vaya con el rollo del programa de hoy. Pues ha costado porque, joder, relacionar perros y militares es bastante sencillo al principio, ¿no? Así, en el imaginario de la música española, pues no lo hay. No había canción, entonces tenía que tirar de canción inglesa, británica en este caso. Y traemos a colación a esta lista de hoy, bastante dominada por el punk. Hemos intentado salirnos, lo conseguiremos o no, lo veréis a lo largo del programa. Y para empezar, pues tiramos de GBH. GBH, un grupo que tuvo y tiene todavía bastante predicamento en el movimiento antimilitarista europeo. Fueron formados en la primera jornada punk británica en Birmingham. Esto ya te da un sello de calidad para toda tu vida ya. Hagas lo que hagas, eres punk de 78 de Birmingham, ya lo tienes todo hecho. Y desde entonces llevan fieles al sonido que les caracterizó en aquella época y a un modo de funcionar autónomo. Siguen tocando en Ocupa, siguen editando en sellos autogestionados, siguen haciendo sus giras por todo tipo de locales de toda clase y siguen haciendo lo mismo de siempre, punk, que es lo que sabían hacer y lo que siguen haciendo también. En el 82 editaban el primer álbum, City Baby Attacked by Rats, chica de ciudad atacada por ratas, bueno, mola, ¿no?, el nombre. Y de este disco sacamos el primer tema, el tema canino de hoy, War Dogs, perros de la guerra. Pues sí, estaba perros militares, está claro. El antimilitarismo en plena Guerra Fría y con la Guerra de las Malvinas en pleno conflicto era un tema que preocupaba mucho a la sociedad inglesa de principios de los 80, y pues War Dogs es una buena muestra de qué tenían en la mente los punkis británicos a principios de los 80. GBH. Barrio Canino. Qué bonito, ¿eh? Cómo suena. Qué trayón, Dios mío. Es lo que hacían entonces y siguen haciéndolo, ¿eh? Bueno, hay mucha elegancia. Esto que llaman los especialistas street punk. Street punk con esa especie como de zona gris que solapa con el hoy, todas estas cosas. A ver, Fakir, ¿a ti te pedían a Discharge, a GBH cuando tú pinchabas o no? ¿Tú estabas en temas más bien metaleros? No, a mí de solo, a mí me pedían más grupos españoletes. Sí. Saliendo de eso ya los clásicos. Los secretos y... Sí, eso cuando me querían cabrear, sí, y lo conseguían, era algo muy efectivo además, sí. Bueno, la verdad que hemos entrado así un poco a pelo, la verdad es lo que tiene el punk, los temas son cortos y no nos da tiempo a soltar, vamos, ni la cortinilla de Barrio Canino, Canino. Ya lo hago yo, porque es que tengo que asumir todas las responsabilidades en este programa. Doctor Harry, por favor, pon un poco de sensatez y empieza con la entrevista. Pues vamos a empezar ya con la entrevista, para que vamos a andar con más tonterías. Estábamos comentando antes de hoy del tema canino acerca de este nombre de alternativa antimilitarista, este apellido del MOC heredado, y bueno, pues... aquí parece que lo que estamos en la mesa, por lo que estábamos hablando, todos por edad sabemos de lo que estamos hablando, pero puede que haya gente que nos esté oyendo que no tenga ni idea de qué narices es esto del antimilitarismo. Pues contándonos un poco, a ver. Sí, no, antes de que entremos en materia de qué es el antimilitarismo, que no, dónde venimos, dónde vamos, vamos a matizar mi presentación un poco caótica del programa en cuanto a lo que es el MOC. Lo que es la Asamblea Antimilitarista de Madrid, lo que es Alternativa Antimilitarista. Vamos a por ahí, un poco. Por ahí quería ir un poco de vale. Hacer un poco de historia, porque la gente sabe esto del apellido heredado, ¿por qué heredado? ¿De qué era el MOC? ¿Qué es la Alternativa Antimilitarista hoy? Contándonos, hacernos un pequeño resumen de. Y luego, ya para nota, si queréis ser magna cum laude, ya la Asamblea Antimilitarista de Madrid. Bueno, antimilitarismo viene del egipcio. Solo una cosita. En Madrid somos Asamblea Antimilitarista, aunque, si no me equivoco, a nivel general somos Alternativa Antimilitarista MOC. Uh-huh. Pero en Madrid eso, tomamos el nombre de Asamblea. Y para esbozar la historia de lo que fue el MOC y de dónde venimos y tal, le cedo la palabra aquí a Chuchi y a Enrique, que son más sabios. Bueno, en un minuto, medio... una cosa rápida, porque luego iremos haciendo preguntas, sí, que iremos profundizando. El MOC, que lo hemos dicho así con las siglas, que es como se conocían los movimientos sociales, es el acrónimo de Movimiento de Objeción de Conciencia, que se fundó en los años 70, no sé exactamente el año 76 o por ahí, por grupos de, al principio de objetores y luego también grupos de apoyo a la objeción y grupos antimilitaristas en general, que estaban en ese momento lanzando una campaña de desobediencia, que entonces era objeción de conciencia, luego con el tiempo se lanzó otra campaña que era la insumisión, que es la que estamos celebrando el aniversario, el 25 aniversario, se lanzó el 20 de febrero del 89. Pues al hilo de eso, gracias por la brevedad, porque la verdad que es que me consta que sería, la verdad, extensísimo, ¿no? Explicar todos los orígenes del movimiento de objeción de conciencia. Un movimiento que sí que desde el principio, luego entraremos en algunos detalles, ¿no? De hecho, algunos de los temas que vamos a escuchar. Un movimiento que fue una anomalía para lo que es la izquierda clásica, ¿no? Tanto fuera del Estado español como en España, ¿no? Es decir, una izquierda absolutamente deslumbrada con las guerrillas, con la lucha armada, ¿no? Con todo el periplo armado de los 70, etcétera. De repente, pues llega la gente de la. Llegan los objetores de conciencia, que tenían antecedentes claros, incluso ya desde la Guerra Civil Española, ¿no? Que eso también se trata en el libro de Chuchi, que luego también trataremos. Pero, pues hablando, ¿no? Un poco de centralidad al tema de hoy, que es la insumisión, el 25 aniversario de la insumisión, es justo cuando se cae el muro, el mismo año que se cae el muro, un grupo de zumbados y de zumbadas deciden lanzar la campaña de insumisión, ¿no? En el año 89. ¿Qué es lo que trasfondo había de esa campaña y qué es lo que se planteaba exactamente con la campaña de insumisión? Vale, la campaña en sí era la continuidad de todo lo que había pasado antes, de los grupos de objetores, de ahí lo del movimiento de objeción de conciencia, que se habían unido mucho antes de que surgiera la campaña. Pues toda la gente ya se habían organizado con la intención de oponerse al ejército y oponerse a la recluta, ¿no? A la recluta de que se hacía desde siempre, ¿no? En la época de Franco y en la transición se hacía el tema de reclutar a los jóvenes todos los años, ¿no? Como para ir a la mili, ¿no? A la que se llamaba la mili, que me imagino que la gente más jovencita lo tendrá ahí como algo, una cosa rara. Algo del pasado. Sí, sí. Esas cosas antes, ¿no? De 15M tan raras, ¿no? Eso. Sí. La mili, la OTAN, cosas más raras. Sí, esas cosas que existían entonces, ¿no? Entonces, en aquel momento estaban, vamos, la ley de objeción de conciencia que la elaboraron antes, empezaron a ponerla en marcha en esa época. Entonces se generó un movimiento, vamos, la campaña se generó para responder precisamente a esa ley, a la ley de objeción de conciencia. Entonces empezó a surgir un movimiento de oposición de los insumisos, que éramos objetores de conciencia en realidad, o sea que insumiso fue el apellido que nos dimos con el tema de la campaña de insumisión. Y el objetivo era oponerse a la colaborar con el ejército, tanto a través de lo que era la mili en sí, ¿no? Que era muy evidente, como colaborar con el ejército a través de la ley que habían sacado para quitarles a los militares el problema que tenían con esos objetores de conciencia que no se sabía de dónde salían. Y entonces, para quitarlos de en medio, se sacan la ley de objeción de conciencia para pagar el problema. Es un problema que tiene la conciencia de la gente, ¿no? Un problema ya individual. Y como nosotras y nosotros veníamos con el tema colectivo, ¿no? De que esto había que acabar. Con el ejército sí, pero ya directamente en esta campaña con lo que era la mili, pues surgió la desobediencia, ¿no? Que se planteaba, pues como todas las campañas de desobediencia civil, de forma pública, abierta, arriesgándote y oponiéndote a la represión, pero asumiendo los costes que suponía hacer esta desobediencia, ¿no? Y ahí empezó. Oye, ¿y esta campaña cómo fue recibida tanto por lo que es la izquierda parlamentaria como por lo que era la izquierda extraparlamentaria, por decirlo así? ¿Cómo fue recibida? Pues antes de lo que fue en sí la campaña de insumisión, no entendía nadie nada, ¿no? Era, joder, pues todos los grupos parlamentarios, los partidos políticos y los extraparlamentarios tenían la idea, y muchos sindicatos tenían la idea de que bueno, la revolución, los que eran revolucionarios, la revolución se hacía como se había hecho siempre, ¿no? Cogiendo el fusco y pegando tiros, y que las cosas se cambiaron de esa manera, ¿no? Y pues los que eran más parlamentarios, desde luego, lo del ejército, pues vamos, para ellos era algo totalmente asumido. Entonces, lo que pasa es que ahí hubo una evolución, ¿no? Según se vio que la cosa calaba, ¿no? Sobre todo en la juventud, que era la más implicada en este tema, ¿no? Y la más afectada por el tema, pues según vieron que calaba, también no sé si fueron haciendo reflexiones o viendo que era un cacho que pillar, ¿no? Y entonces la gente se fue implicando más, ¿no? Y entonces ahí ya sí se abrió mucho a todo, ¿no? Hubo apoyos de todo tipo, o sea, desde vamos, no sé, incluso no en el PSOE nacional, ¿no? Pero sí incluso en grupos locales de PSOE, y de ahí para abajo, o sea, todo el mundo, ¿no? O sea, Izquierda Unida, los grupos MC, el CR, etcétera, que estaban en aquella época empezando también con la historia esta, todo el mundo, ¿no? Para qué dar más siglas, ¿no? Todo el mundo empezó a querer asumir, unos por más por pillar cacho y otros porque empezaron a ver que había otras formas de ver la historia, ¿no? Que se podían cambiar las cosas y hacer una revolución de otra manera, ¿no? Entonces, me gustaría puntualizar un poquito que eso fue un proceso muy largo, desde los años 70 que empezaron los primeros objetores, los primeros grupos de antimilitaristas, hasta los años 90 en lo que realmente se consigue ese apoyo, pues hubo un periodo ahí de mucho trabajo, sobre todo también las movilizaciones contra la OTAN en los años 80 fueron vitales para dar un poco de contenido antimilitarista a lo que era la movilización y crear un poco luego lo que sería el contenido de la más político también de la insumisión después. Yo quería puntualizar que es que yo no había nacido, entonces pues no puedo hablar de esto porque yo aún no he estado en el mundo y les dejo a ellos por eso. Y ahí va la pregunta para los que sí estaban en el mundo. Para cuando, en mi caso, a mí no me ha preguntado Juancar, lo diré, lo dejaré en el anonimato, no sabéis lo que me pasó a mí, que fue curioso. Pero tienes tatuajes legionarios. Ah, amigo. Yo tenía dos opciones, ¿no? En aquella época, y era, podía declararme insumiso o podía hacer el servicio de gente conocida que estaba regulado por esta ley de la que estabais hablando. Pero, ¿qué ocurrió antes? ¿Qué ocurría? ¿Cuál era la situación para una persona que practicara la desobediencia en el año, justamente antes de que esta ley se aprobara, esta ley que regulaba la objeción de conciencia? O sea, que una persona se exponía directamente a la cárcel, entiendo. Antes de la ley. Sí. Ahí está apuntado Gutiérrez Mellado, ¿no? Que tuvo sí, algo que... Sí, bueno, el primero en los años 70 sí que iban directamente a la cárcel y a batallones de castigo, los primeros otros, Pepe Beunza, Jordi Anguló y algunos más de los años 70. Luego hubo una, creo que fue una orden, un decreto del general Gutiérrez Mellado que era... aplazaba un poco el tema, dejaba ahí hasta que hubiera una ley que registrara, que resolviera un poco el asunto, decía, era un decreto de incorporación aplazada, decía que los objetores, bueno, que ya se resolvería en el tiempo. Entonces en los años 80 quedó un poco ahí en el aire, hubo en algunos sitios también un poquito de represión, pero vamos, en general se fue quedando ahí en el aire y fue un gran, pues a lo mejor en los años 80 otros 20.000 personas más que se fueron incorporando ahí a la campaña. No, es que me imagino, esto es una curiosidad, ahora mismo, siempre estoy hablando para la gente más joven, vivimos en un país con una determinada circunstancia, pero supongo que declarar que no quieres tener nada que ver con el ejército, cuando vives en un país con una dictadura militar, tiene que tener ciertas consecuencias a nivel social, de decir, chaval, eres un maricón o algo, ese tipo de cosas, ¿no? De hacer el servicio militar, como los soldados, tal, ese tipo de cosas que es una presión social bastante fuerte, ¿no? No es una cuestión de declararte una cuestión política, sino que ya es una cuestión política y social de tu entorno, que tenía que ser bastante fuerte, entiendo. Sí, sí, había que debatirlo muy a menudo en muchos diferentes contextos, con muy diferentes personas y cuando menos te lo esperaba muchas veces también. Sí, desde luego los primeros grupos de objetores políticos, porque antes también lo sabía, había un montón de gente que objetaba, pero eran objetores religiosos que, vamos, no, sobre todo testigos de Jehová, que no les suponía un problema a nivel político, porque pues era, me imagino, que el camino para el cielo o alguna cosa así, ¿no? Entonces, se comían muchos años, se comían toda la vida ahí, porque además, como en aquella época, condenaban, recondenaban, exactamente, no había una única condena, sino que cada vez que se negaban, o sea, salían de la cárcel, se volvían a negar y entonces les metían otra vez en la cárcel y hasta la siguiente y así, o sea, que había gente que se pasó casi toda la vida en la cárcel. Lo que pasa es que no se oía, no se sabía, era cosa... eso sí era una cosa individual, ¿no? Era su proceso, pero bueno, terrible, ¿no? Terrible, pero luego surgió la objeción política, ¿no? Que fue con Pepe Unza y la gente de Canserra, que fueron los primeros ahí en Cataluña, ¿no? Que se organizaron políticamente porque querían dar una respuesta política, ¿no? Al asunto, ¿no? Y ahí ya se empezó a formarse ya lo que era el antimilitarismo aquí en el Estado español, ¿no? Y ahí sí, vamos, había de todo, había mucha oposición, pero yo me imagino, y esto es imaginación pura, me imagino que también había, porque era el final del franquismo y también había mucha movilización social y había muchísima gente también que estaba en la calle. Entonces yo me imagino que también aquellos tuvo mucho apoyo desde otros lados, ¿no? Desde gente, toda la gente allí que se estaba movilizando, ¿no? Uh-huh. Entonces... Sí, también tuvo mucho apoyo, hay que reconocer en esos años, sobre todo en los años 70, del extranjero, sobre todo desde Francia, los catalanes estaban muy cerquita, y iban mucho a Francia, estaban en contacto allí, traducían cosas, traían modos de hacer diferentes, estaban en contacto un poco con el movimiento europeo, traían libros, bueno... Y... un tal José Bové, ahora muy olvidado, pero que fue una especie como de celebrity en la época antiglobalización porque cogió y destrozó un McDonald's. Sí. No, bueno, pues fue de las primeras personas a nivel internacional que estaba en el grupo de apoyo de Pepe Beunza. Bueno, dicho esto, la verdad que una de las cosas que os queríamos plantear, y antes hemos planeado un poco por encima, ¿no?, es de las distintas recepciones que se hizo de la campaña de insumisión con el tema de... Perdón, que hizo la extrema izquierda, ¿no?, con la campaña de insumisión, no solamente a nivel político, sino también iba un poco por zonas, ¿no? Por ejemplo, una compañera galega nos decía que en la gente de Anoc, ¿no?, en Galicia, que ahora no es lo mismo ser insumiso en Madrid, en Bilbao, en Barcelona, que ser en un pueblo de Galicia, ¿no?, que directamente eres el maricón del pueblo y entonces te querían pegar, y de hecho él caracterizaba la insumisión como la primera revolución feminista hecha por hombres. En otro extremo estaba Navarra, en la cual había valles enteros de insumisos, ¿no?, alcaldes que se negaban incluso a dar el censo para que no se supiera quién estaba en edad de hacer la mili, y por un tema también de cuadrilla, casi que ahí el que era el maricón era quien no era insumiso, ¿no? O sea, del nivel tan masivo, absolutamente brutal que fue. Comento todo esto porque es que la campaña de insumisión así fue la única campaña que condicionó la izquierda abertzale. La izquierda abertzale de alguna manera fue la que condicionó luchas ecologistas, luchas feministas, luchas de todo tipo, pero la única campaña que realmente la izquierda abertzale tuvo que pegar un poderoso giro de cintura de a la mili con los milis, ¿no?, fue con la campaña de insumisión, cuando de repente coge Jarray y se saca el corazón de la chistera y dice: insumisión en el ejército español. ¿Cómo valoráis vosotros este giro y si realmente la tan magnificada o deslumbrante izquierda abertzale, ¿no?, para una gran parte de izquierda extraparlamentaria en el Estado español, si también recogieron un poco ese mensaje y fue cuando Milicacá empieza a crecer, o no necesariamente? No sé ya si crecería o no, pero bueno, como decíamos antes, era una campaña en la que se presentaba con un mensaje antimilitarista, se presentaba desde el MOC, pero era una herramienta que luego fue utilizada por diferentes colectivos, desde CNT, desde cualquier objetivo, cualquier institución un poco que tenía alguna persona en esa situación se presentaba y le daba su sentido político y su campaña de apoyo y su historia, y una de ellas fue como se interpretó en el País Vasco. Claro, es que todo esto hay que entenderlo como era, que era que en todas partes, en todos los estratos sociales, en todas las zonas del Estado, había gente que tenía que ir a la mili, en todos lados, en todos los grupos políticos o no políticos, en todas partes. Entonces, todo el mundo se encontraba con esa situación en un momento dado. Y se la encontraba en su vida, o sea, en la vida y con la gente con la que estaba alrededor. Entonces, yo me imagino que hubo mucho de eso, aunque, bueno, no soy sociólogo ni nada de eso. Entonces, me imagino que hubo mucho de eso, de que la propia gente que se encontraba con el conflicto tenía que buscar una salida. Teníamos que buscar una salida a nuestro conflicto personal, porque todo nos surge en principio como un conflicto personal. Entonces, me imagino que eso empujó mucho a todos los grupos que en un principio veían aquello como una paja mental, ¿no? Esta gente, lo que tenemos que hacer es otra cosa, ¿no? Pues a lo mejor, precisamente con la presión de la gente que se veían con ese problema, empezaron a reflexionar también y a cambiar, ¿no? Y las reflexiones han llegado bien lejos. O sea, que si nos fijamos en el Movimiento de Liberación Vasco ahora, pues están con la no violencia, ¿no?, y con la desobediencia civil, o sea que... Sí, pero es que ahora, y desde aquí suena como medio marciano, pero bueno, yo conozco un tipo que está en la cárcel, bueno, del entorno abertzale, y me comentaba él que él hizo la mili bajo la premisa de conquistar desde dentro las armas, es decir, de hacer de pie de puente para entrar en el ejército y tomar las armas y conquistar desde dentro. Y bajo esa premisa acudieron al ejército, o sea que la pregunta que hoy nos puede parecer hasta marciana, pues en su momento no lo era. Bueno, pues vamos con un tema para aterrizar todo este debate, doctor Harry, Chorromorro. Chorromorro, si es que además estaba pensando justo en lo que estaba comentando Jaime, y hay una historia o cierta relación entre lo que se podría interpretar que en un momento tuvieron en Irlanda con el IRA de Yossi, la gente que estaba en el Ulster, que hacía servicio, de hecho se alistaban en el servicio en el ejército británico para adiestrarse como soldados, ¿no? Entonces, claro, ellos daban un adiestramiento militar. Para que, y luego ellos ejercían como soldados dentro del ejército de la República Irlandesa, vamos, del IRA. Pues eso exactamente es lo que propugnaba Jarray, hasta que luego cogieron y pegaron, como comenté antes, un poderoso giro de cintura. Vamos a poner un tema que empieza con una chapa con un puño tirada en un portal. Oh, esto me emociona cada vez que lo oigo, de verdad. Una pena que a los enfría las ganas de luchar. Esta frase es un poco, digamos, complicada porque hay varias interpretaciones, porque el hombre no vocaliza muy bien. Una mani antimili te acabas de cargar. No pienses por todos, cabeza de idiota, mili de vascos, ¿pa' qué? Pedazo de tema. Pedazo de tema. Yo que es, o sea, yo te oyes el primer grito de esta canción ya, y si no la has oído nunca en tu vida, dices, ah, esto es punk, así directamente. Estos son Chorromorro, un grupo muy mítico, inmortalizados de alguna manera por Cortatu, grupo de referencia aquí en este programa, pero con la formación anterior que era Familia Iscariote, un grupo de ska punk. Y bueno, la verdad que este grupo fue extremadamente polémico por cuestionar la dinámica de A la mili con los milis, que por cierto es lo que también reflejamos en el programa cuando estuvimos hablando aquí de Fermín Muguruza. Uh-huh. Él tuvo dos diferencias básicas con la izquierda derecha que le hicieron alejarse, luego se acercó, pero fue por un lado el tema de las drogas y el tema de la insumisión. Él estaba a favor de la insumisión y a favor de todas las dinámicas antimilitaristas, ¿no? Bueno, a favor de la insumisión no, sería anacrónico, pero sí que a favor de todas las dinámicas de objeción de conciencia y no de entrar en el tema de la mili con los milis. Y la verdad que hablaban de eso, de una mili de vascos, ¿para qué? ¿Para qué una mili de vascos, doctor Harry? Pues que nos lo cuenten Chorromor directamente. Una chapa con un puño tirada en un portal, una vela que al auge fría las ganas de luchar, una mani antimili te acabas de cargar, no pienses por todos, cabeza de idiota, mili de vascos, ¿pa' qué? De soldados cantaré, de soldados cantaré, de soldados cantaré, de soldados cantaré, ¿de qué? ¿De qué? Una mili de vascos. Canino. Joder, qué recuerdos me trae esta canción de aquella cinta que yo tenía en casa ahí con la carátula fotocopiada, el rock anti-mili. No pagues más de 400 pelas, ponía debajo. Tú cuando oías esto, Juancar, ni siquiera tomabas cerveza en el parque, tomabas un flash de limón en claro, el claro. parque. Tío. No he tomado cerveza en el parque en la vida, chaval. Yo ya sabes que de cerveza no soy, pero sí el zumito ya ahí, como, como bien sabe el fakir. De todas formas, claro, de esos polvos estos lodos, por tu culpa, que te pirateaban las cintas, la música está como está. O sea, ya se decía que es que lo de piratear las cintas iba a acabar con la música, ¿eh? O sea, antes de internet ya estaba jodiendo. Fíjate, así se quedó Chorromorro por el camino, tío. Con una canción, un temazo, pero una canción. La piratería acabó con ellos. Maldita sea, vamos a seguir hablando de antimilitarismo y de aquellos albores del movimiento, sobre todo de insumisión. Estábamos hablando, concretamente el caso de Chorromorro venía además al pelo para ilustrar esto que estábamos hablando, pero el movimiento de insumisión caló mucho a nivel musical, a nivel cultural en general. Ahí tenéis conciencia de que en las películas, libros, etcétera, que se generaran en aquella época se hablara del tema de la insumisión, la objeción de conciencia, etcétera. Pues yo diría que más bien no. Más bien no, yo poca conciencia tengo de que apareciera. En alguna película sí me recuerdo haber que ha venido gente al local a buscar póster y cosas así, pero luego salía el tema muy superficial y no era un poco el calado, a pesar de la fuerza que tiene el tema. Sí, yo creo que más a nivel sonoro. O sea, la imagen no colaba esto de los insumisos, la imagen, éramos muy feos. Entonces, la cosa salió por la música. La música sí, en la música, vamos... Había sí. en todos lados canciones de insumisión. No sé si para hacer esta lista no hemos tenido problemas, desde sí. luego. No, pero si erais muy feos no erais conscientes de ello, ¿eh? Porque todos los pósters de la época salís en pelotas. Sí. Pero es que yo creo que hay un 70% de los pósters de que estáis todos en pelota. Digo. Sí, de hecho, no les reconozco vestidos, ¿sabes? Cuando han venido. Bueno, seguimos, ¿no? Bueno, ¿qué otras campañas destacaríais? Se me ha ido el micrófono, ¿no? O se me han ido los cascos, vale. ¿Qué otras campañas destacaríais del MOC que quizás fueran tapadas por el éxito de lo que fue la insumisión? Hombre, sin duda desde el año 83 yo creo que se está en marcha una campaña de desobediencia a los impuestos que se llama Objeción Fiscal, que se pone en marcha todos los años así cuando la campaña de Hacienda. Desobediencia al impuesto de la renta, desviando impuestos e ingresándolos en otra cuenta, con un mensaje antimilitarista y muy fuerte. Y luego ha habido otras campañas, desobediencia a las guerras, ocupación de bases militares, otro tipo de campañas también paralelas. Y luego cada grupo también ha estado siempre implicado en su realidad local, participando en plataformas, campañas anti-OTAN, donde ha habido plataformas, un poco eso, sumándose en la realidad local de cada sitio. Y ya añadiendo, porque me voy acordando de cosas, pues esa labor pedagógica también de en cuanto a la acción no violenta o campañas no violentas también, se han promovido desde siempre desde el MOC, pues talleres de acción directa no violenta, talleres de preparación de campañas, un poco gracias a la experiencia y a la experiencia compartida internacionalmente en encuentros internacionales a los que acudimos. Uh-huh. Vamos con otra fecha histórica. Antes hemos hablado del 89, ¿no? Se cae el muro y empieza la campaña de insumisión. Y otra fecha histórica es el 2001, ¿no? Aparte de la peli de Kubrick y estas cosas, es el movimiento álgido del movimiento antiglobalización o movimiento de resistencia global, ¿no? Según a quien le preguntes o según que de estos se lea. Pero bueno, a mí me han contado que se acaba el servicio militar obligatorio, ¿no? En esa fecha, en el año 2001. Es curioso porque justo en ese momento, ¿no? De momento a nivel mediático, absolutamente todo el mundo ha deslumbrado con el movimiento antiglobalización, con los bloques negros y las contracumbres. Sí que también hay distintos sectores del movimiento antiglobalización de resistencia global que sí que apuestan por la desobediencia civil, cosa que posteriormente sobrevive, ¿no? Yo creo que es evidente en las prácticas de primero de V de Vivienda, posteriormente del 15M de la PA. ¿Cómo valoráis todo esto, ¿no? Que de alguna manera los planteamientos del movimiento antimilitarista, así en general, ¿no? Por encima de siglas, y yo creo que uno de los máximos exponentes fue la campaña de insumisión, es decir, el número de noticias que había relacionadas con la insumisión, yo creo que ahora tiene su correlato en el número de noticias que hay relacionadas con el tema de desahucios. ¿Cómo valoráis, ¿no? El éxito que sí que ha tenido las formas de hacer de la asociación civil impulsadas básicamente por el antimilitarismo y un poco el olvido, ¿no? Del movimiento antimilitarista como tal. Bueno, no es el olvido, lo que sí que parece, y bueno, y sale reflejado en el artículo que hemos publicado sobre los 25 años, que se produce un contagio de las prácticas no violentas. Yo, la verdad que no sé y no tengo material para hacer un juicio exacto sobre ello, pero sí que parece que aunque sea subconscientemente, todo el éxito de la campaña que posiblemente hizo morir de éxito a otras campañas, la campaña de la insumisión, se de alguna manera se grabó en el subconsciente y la heredan otros grupos y la aplican, creo que debido al éxito tan grande que tuvo en su momento, no sé, me da por pensar, no sé qué piensan los demás. Sí, a mí una cosa que me sorprendió mucho con el 15M es que la gente no tenía absolutamente ni idea. O sea, mi madre, que estaba implicada ahí en la campaña, cada vez que pegaba la charla, que le encanta pegar charlas así en público, pues cada vez que pegaba la charla, pues le decía, es que vosotros no os acordáis, es que vosotros están, ¿no? Era esta. Y sin embargo, lo que yo veía era justo lo que habíamos estado diciendo nosotros siempre, ¿no? Que la alternativa al ejército era lo que estaba pasando aquí en las plazas, ¿no? Que la gente se juntara de forma asamblearia y decidiera cuáles eran sus enemigos. Y pues eso, la vivienda, que no tengan vivienda, el paro, el que nos machaque la policía, el que no sé qué, nuestros enemigos son esos y no los marroquíes o los que se les ocurran, ¿no? Y entonces nosotros las alternativas que planteábamos era precisamente eso, ¿no? A mí me sorprendía mucho que con ese desconocimiento, ¿no? Entonces yo creo que todo, no sé, ha sido, como dice Jaime, ¿no? Una cosa como a nivel inconsciente, ¿no? Como un permeable, ¿no? Así que se ha ido mojando todo y pasando de un lado a otro, ¿no? Y que tanto ha venido hacia acá, o sea, internamente, como desde fuera también, ¿no? Por lo que decías de los movimientos antiglobalización o contraglobalización o tal. Pues como que también desde fuera todo eso ha ido entrando, ¿no? Porque igual que entró aquí en su momento y el movimiento de objeción de conciencia se formó también basándose en lo que pasaba en Europa, ¿no? Con los movimientos de objetores de Europa, ¿no? Y toda la resistencia civil que había habido después de la Segunda Guerra Mundial, al tema de la conscripción y toda esta historia, ¿no? Bueno, nosotros estamos dentro de la Internacional de Resistentes a la Guerra, que es la asociación internacional, ¿no? De antimilitaristas, ¿no? Entonces, pues también aquí se aprendió de aquello, ¿no? Y ha sido todo como un poco eso, se ha ido permeabilizando, ¿no? Y sí, luego también ha habido otras influencias, ¿no? Porque me acuerdo que en algunas de las cosas que se leían con el 15M, pues que esto de la red, ¿no? Que había como asamblearizado mucho todo, ¿no? Como que la gente se había acostumbrado a tratar en vivo, de tú a tú, entre todo el mundo y llegar a resoluciones de esa manera, ¿no? Entonces eso había influido. A ver, ahora que no nos oye nadie, sí. Os habéis hecho Twitter, los antimilitaristas, que me tenéis un poquito preocupado con las nuevas tecnologías. Sí, a verlo ahí. No mintáis. Que... No, porque una cosa es hacerlo y luego es actualizarlo, ¿eh? Yo me lo hice hace meses, le abandoné y luego le he vuelto a recuperar hace dos semanas. Sí, porque has sacado el libro, cabrón. A ver, Jaime, a ver, compañero, ¿tenéis Twitter o no? A ver. Hay un Twitter, pero yo es que la tecnología más cercana que tengo es el mando a distancia. Eso es, sí. Ahí me he quedado, sí. Que me he atascado ahí. Ya. O sea, ni Twitter, ni Facebook, ni Badoo, así como renovación. No creemos en la inmediatez. A ver, que aquí lo tienes. Aunque viene, no creemos en la inmediatez, pero tenemos Twitter. Sí. A ver, es @antimilitarist2. En letra. Podemos deletrearlo si queréis. ¿Qué hemos dicho de hacerse una cuenta de Twitter bajo los efectos del orujo? O sea, vamos a ver. O sea, no puede ser más difícil aquí poder deletrear. Antimilitarist. Bueno, luego las colgaremos. No os preocupéis que pondremos formas de contacto cuando hagamos la entrada en el blog para que sea todo así un poco más fácil. Formas de contacto ha sonado como a citas ciegas. Más o menos. Doctor Harry, por favor, pon un poco de orden. Esto es lo que te gusta, tío, el contacto. Ay, maldita sea. A mí cuando estaba preguntando, David, acerca de esa fecha de 2001... Cuando venía a hacer la entrevista y me preguntaban, ¿a quién entrevistáis esta semana? Tal, ¿no? O sea, gente del MOOC, y decían, me preguntó bastante gente, ¿no? Y es una pregunta que parece en principio lógica para una persona que a lo mejor sea más ajena al tema. Bueno, pero si en el 2001 ya dejó de haber mili obligatoria, ¿qué sentido tenía que el MOOC continuara, ¿no? Porque era un movimiento de objeción de conciencia. ¿Cómo enfrentasteis la gente que estabais en el movimiento? Esto evidentemente no era el único motivo, ¿no? que os impulsaba a seguir haciendo cosas, pero sí hubo una falta de fuerza, ¿notabais que iba a haber menos apoyo? ¿Cómo cambiaron las cosas a partir de 2001 para vosotros? Hombre, más que cambiar las cosas, lo que empezamos ahí nosotros fue un proceso de reflexión también, de volver a repensar, porque la verdad que eran grupos antimilitaristas, uh-huh. que habían tenido una campaña contra el servicio militar, pero que realmente el objetivo era acabar con los ejércitos, acabar con un sistema de valores militaristas en diferentes ámbitos. Entonces, uno de las cosas que hicimos fue hacer un congreso y cambiarnos el nombre. Por eso, de ahí viene el nombre Alternativa Antimilitarista y el apellido, porque se quedaba ahí la herencia de lo anterior. En realidad, seguían siendo los mismos colectivos, pero bueno, un poco adaptándose y poniendo en marcha nuevas campañas. Se empezó rápidamente con una guerra de desobediencia a las guerras, unificando un poco las campañas que había, diversas campañas de desobediencia civil a la participación en las guerras o igual al gasto militar. Uh-huh. ¿Notasteis que, claro, como comentabas antes, Enrique, el tema de todo el mundo tenía que hacer la mili y de repente no todo el mundo tiene que ir a la guerra hoy en España? Entonces supongo que habrá una diferencia, y entiendo que la gente que tenía que hacer la mili en aquella época habría gente que le gustaba y todo, ¿no? Pero sí, supongo que las bases o el movimiento social o el problema social que se planteaba no era el mismo, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, el servicio militar, bueno, o la insumisión era una cosa que hacía también que los grupos de MOOC se renovaran y fuera entrando mucha gente, lo cual hace también que luego te vayas encontrando a mucha gente que ha pertenecido al MOOC, que ha estado militando 3, 4, 2 años, 5, 8, en diferentes contextos según va moviéndote un poco por ahí. Luego ya esa fuente de retroalimentación, de contacto un poco con la juventud, pues se fue perdiendo. Hay grupos que lo han llevado mejor, hay grupos que han desaparecido y hay grupos que se han mantenido estables ahí, y bueno, cada grupo es un mundo. Yo creo que en el fondo es un poco lo que ha pasado con muchos movimientos, es decir, que el enemigo se hace difuso, por decirlo de algún modo, pero un poco las democracias liberales consiguen eso en muchos campos. Sí que es verdad que por momento, para determinados movimientos, emergen como el enemigo de manera más clara, pero en el caso del antimilitarismo, y que se sigue produciendo, y con todo el maquillaje de los ejércitos y tal, sí que sigue estando ahí ese gran problema, pero que como que ha quedado disimulado al perder el contacto con la mili. Bueno, se me ocurre que sí hubo una vez que realmente en la sociedad española parece que tuvo una cierta sensibilidad hacia el problema militar, que fue con la famosa grandísima manifestación del no a la guerra, ¿no? Con el tema en la guerra de Irak. ¿Notasteis ahí cierta historia o fue paralelo sin ningún tipo de ¿cómo decirlo? De feedback hacia vosotros. No, sí, ahí de repente era como los focos alumbrándonos a nosotros en asambleas de esta multitudinaria, a ver qué dicen los del MOC. Y bueno, nosotros decíamos nuestro mensaje de siempre, de ningún ejército defiende la paz o cosas así. Qué pesado, siempre sencillo. lo que pasa, bueno, que eso, también hay que tener en cuenta que la gente muchas veces se moviliza en momentos de euforia colectiva por algún problema gordo y luego se desinfla. Y luego no trascendió esa movilización un poco después. Yo creo que también sirvió de aprendizaje a mucha gente de introducirse así en la política por algo que te mueve, pero ahí quedó. De todas formas, también el punto es el problema que tenemos todos los movimientos sociales, ¿no? Que es que cuando te están apuntando con una pistola o te están pisando la cabeza o te están echando de tu casa o te quieren llevar a la mili o un poli te está aporreando, pues reaccionas, ¿no? Y entonces, claro, te sacas toda la energía del mundo para solucionar el problema. Cuando la cosa, como dice Jaime, se difumina y bueno, pues el problema no está tan directo, ¿no? Y no te afecta tan directamente y puedes acogerte a ciertas cosas que suavizan y tal, pues entonces te dan menos ganas también de salir, ¿no? Es el gran problema de todos, yo creo que de todos los movimientos sociales, ¿no? Que si no nos están metiendo la puñalada, no saltamos, ¿no? Y nos quedamos en casita, que es más cómodo. Sí, yo añadiría un momento, sí, que en ese momento que había tanta sensibilidad así antibélica o antimilitarista, pues entonces acabamos la campaña así que teníamos en ese momento, bueno, y seguimos teniendo la campaña de sujeción fiscal, la comentamos a la gente y la gente decía, oh, qué bueno, qué interesante, qué tal, y luego los números seguían siendo iguales, no se llegó a un aumento de la campaña, más de la gente que ya estaba implicada ya de muchos años, que también, bueno, es una valoración ahí de a tener en cuenta los problemas que siempre hay que arrastrar este tipo de campañas tan de desobediencia civil que generan costes personales. Oye, y vosotros como movimiento, ¿cómo valoráis lo que ha sido, lo que es y lo que está haciendo el 15M? Pues mucha gente está participando en el 15M dentro de lo que es la Asamblea Antimilitarista, o sea que pues, hay gente ahí en la PADE de San Martín de la Vega, es, ¿no? Me parece, tal. O sea que sí que hay gente ahí. Bien, vamos, bien. Esto venía también por la pregunta de, ¿se ha sabido ubicar el movimiento antimilitarista dentro de lo que ha sido también todo el movimiento 15M, como han hecho a lo mejor las feministas o como ha hecho alguna medida los ecologistas también? Pues yo aquí no te voy a decir representando nada, ¿no? Yo te doy mi opinión. Y es que yo creo que está tan vinculado lo que surgió allí en las plazas de esa manera tan espontánea a lo que nosotros planteábamos y las formas de acción, sobre todo las formas de acción con las que nosotros nos movíamos, que era algo como muy natural, ¿no? De hecho, tal y como yo lo he vivido, ¿no? O sea, yo no estaba muy muy implicado en aquella época ni en el MOC ni en el 15M ni tal, pero pues a través de internet y tal, pues como todo el mundo te informas y ves. Y yo lo que veía era eso, que había, o sea, no había un discurso antimilitarista dentro del 15M, pero pues iban surgiendo cosillas que eran, pues de repente eso, ¿cómo formarse acción no violenta? Pues había gente por ahí que se movía en antimilitarismo y gente que se movía en otras historias, o sea, el movimiento ecologista, en otras historias, y que, plum, pues entraban en contacto porque la gente necesitaba aprender cosas o ponerse al día, ¿no? Y entonces yo creo que eso ha sido eso, como una especie de irse juntando poquito a poco, ¿no? Y ver, ¿no? Y bueno, luego han salido cosas, no directamente es 15M ni tal, porque bueno, pues, ahora el 15M ya se ha estabilizado como un movimiento con sus límites y sus cosas, ¿no? Y sus propias acciones, ¿no? Y sus propias historias, pero poco también saliendo de toda aquella historia, ¿no? Se movió dentro del MOC y otros grupos, ¿no? Lo de formar lo de la Plataforma por la Desobediencia Civil, también un poco con esta onda de pues de tener una plataforma, un lugar, un trampolín desde el que transmitir pues las cosas que nosotros podíamos aportar, ¿no? A toda esta movilización social, ¿no? Que ha surgido. Sí, yo añadiría que, bueno, teniendo en cuenta que esto no solo de Madrid, no ha habido la misma respuesta en todos los sitios, en todas las ciudades. No hay, por eso mismo, porque a lo mejor el 15M no ha tenido ese mensaje de militarista que nosotros hemos dado normalmente, tradicionalmente. Entonces ha habido grupos que han decidido implicarse más y ha habido grupos que han decidido implicarse menos, o personas también podemos hablar. En todo caso hay bastante aportación en cuanto a la forma de hacer. Se han hecho muchos talleres al 15M y a todos los colectivos que han salido ahí alrededor, como la PA, como la Plataforma por la Desobediencia Civil. Y eso es no es una campaña nuestra, sino que aportamos en la realidad local de cada colectivo, ha aportado cada uno como ha creído conveniente, por supuesto. Yo voy a disentir un poquito solo, que lo que tú planteabas en cuanto a amplificación del mensaje, que sí que para el feminismo, para el ecologismo, sí que el 15M ha podido ser un trampolín y amplificar su mensaje. En cuanto al antimilitarismo, yo creo que no, evidentemente, bueno, para mí evidentemente no ha quedado amplificado, o incluso ha quedado un poco más pequeñito. O sea, no, al menos el trampolín en el discurso no, en el discurso y lo que se oye. En las prácticas y lo que se ha podido aportar es otra cosa. Claro, es que esa es quizás la historia importante, a lo mejor no a título nombre, pero sí a los modos, ¿no? Que eso es lo que comentabais al principio, que de repente darte cuenta de que lo que se planteaba hace 20 años es las formas que se están utilizando ahora. El aprendizaje previo ha sido inevitablemente una forma de funcionar del 15N, porque si no, se podría haber hecho. Bueno, ¿qué os parece si escuchamos un tema? Y os había prometido que podíamos intentar salir del punk en esta lista de música antimilitarista, y lo vamos a hacer. Lo que no va a ser es no violento, porque amigos... ¿Otro con el reggaetón? Venga, por favor. Casi, nos patinado. Public Enemy. Te gusta Public Enemy a ti, ¿eh? ¿Ves? Ahí... Bien. Es que quizá Public Enemy... También, bien, ¿eh? ¿Sabes lo que te digo? Quieres ser ocupa de mi corazón. Ay, bribón. Public Enemy son un grupo de barrio. Un grupo de barrio. En el barrio sabemos lo que pasa. En el barrio a veces pues hay reyertas, hay historias, ¿no? Public Enemy en su archiconocido disco, que siempre me cuesta mucho decir el nombre, It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back. Falta una nación de millones para hacernos retroceder. Pues planteaban un tema, el Black Stealing the Hour of Chaos. Es como acero negro en la hora del caos. Uf, suena raro. Esto suena ya violento, de hecho, ¿no? Acero negro en la hora del caos, a ver de qué va. Parece ser, nos plantean una historia en la cual para los que no conozcáis a Public Enemy o que los conozcáis solamente de vista, el del reloj, que es Flavor Flav, y el otro que canta, que es Chuck D, se llaman por teléfono uno al otro y le dice: oye tío, ¿qué tal está? No sé, y este le responde desde la cárcel. Le cuenta que ha recibido una carta en la cual le instaban a integrarse en el ejército de los Estados Unidos porque había una guerra. Y entonces el tío dice que pasa completamente de ir a alistarse al ejército de los Estados Unidos porque, primero, le parece que la guerra al que le pretenden meter es absurda, y segundo, que él es un tío negro y que los negros cuando van a la guerra nunca llegan a ser veteranos, que normalmente palman allí, son los que mandan primero. Con estos motivos el tío se niega a ir, la policía le detiene, le meten en la cárcel y en la cárcel pues decide que no quiere estar más, porque para los Public Enemy la cárcel es una máquina de matar negratas, así directamente lo dicen. Entonces se junta con unos cuantos presos, le quitan las pistolas a los policías, de aquí el acero negro, y arramblando con todo lo que tienen por delante, 53 presos y con 6 policías como rehenes, piden un helicóptero en el cual logran escapar de la cárcel, amigos. Todo esto nos lo cuentan Public Enemy en 4 minutitos de canción, que es una pura delicia. Black Steel in the Hour of Chaos. Or you could say real rock from the rock, an unusual musical happening in a most unusual place. The state prison I got a letter from the government the other day. I opened and read it. It said they were suckers. They wanted me for their army or whatever. Picture me giving a damn. I said never. Here's a land that never gave a damn about a brother like me and myself, because they never did. I wasn't with it, but just that very minute it occurred to me. The suckers had authority. cold sweating as I dwell in my cell. How long has it been? They got me sitting in a state pen. I gotta get out, but that thought was thought before. I contemplated a plan on the cell floor. I'm not a fugitive on the run, but a brother like me begun to be another one. Public enemy serving time, they drew the line, y'all. They criticized me for some crime. Nevertheless, they could not understand that I'm a black man and I can never be a veteran. All in the strength of situations unreal, I got a raw deal, so I'm looking for the steel. Yo, Chuck, we gon' break you out of here, man. Word of strength, G. I'm going for that steel. Word up, G. They're trying to put black out of the game by keeping you in there, you know what I'm saying? But they can't keep a good man down. Got it, got me in the cup. Hey, yo, Chuck, we got it. Falling asleep on death row. I grabbed his gun and he did what I said so. And every man's the man got served, along with the time they served. Decency was deserved. To understand my demands, I gave a warning. I wanted the governor, y'all, and plus the warden to know that I was innocent. Because I'm militant, posing a threat. You better government. Yeah. My plan said I had to get out and break north. Just like Oliver's neck, I had to get off. My boys had the feds in check. They couldn't try nothing. We had a force to instigate a prison riot. This is what it takes for peace. So I just took the piece. Black for black. It's high time to cut the leash. Freedom to get out to the ghetto. No sellout. Six COs we got. We ought to put their head out. Yeah. But I'll give them a chance cause I'm civilized. As for rest of the world, they can't realize a cell is hell. I'm a rebel, so I rebel. Between bars got me thinking like an animal. Got a woman CO to call me a copter. She tried to get away and I popped her twice. Right, no wanna get nice. I had six COs and now it's five to go. And I'm serious, call me delirious, but I'm still a captive. I gotta rap this time to break as time grows a tent. I got my steel in my right hand, now I'm looking for the fence. Hey yo Chuck, we got the dope plan in effect. G, word to the strength, man. I'm looking for that. As I ventured into the courtyard, followed by 52 brothers, bruised, battered, and scarred but hard. Going out with a bang, ready to bang out. The power from the sky, from the tower, shots rang out. A high number of dose, yes, and something cause I figure I trigger my steel stand and hold my post. This is what I mean, an anti-nigga machine. If I come out alive, then they won't come clean. Then I threw up, my steel bullets flew up. And to my surprise, the wall and tower blew up. Who shot what, who, what, the bazooka was who? And to my rescue, it was the S1W. Secure my getaway, so I just got away. The joint broke from the black smoke. Then they saw it was rougher than the average bluffer. Cause the steel was black, the attitude exact. Now the chase is on, telling you to come on. 53 brothers on the run, and we are gone. Barrio Canino, Canino, Canino. Ay, madre mía, cuando te sales del punk, te pones la gorra, la que lías aquí, Dr. Harry in the House. Me pongo la gorra de lado, que ya sabes que es lo que mola. Yo me sacaría los calzoncillos por fuera del pantalón, pero como no llevo, pues es un poco complicado. Lo hago de manera conceptual. Me quedan pequeños. Doctor Harry, llevamos 58 minutos de programa y todavía no nos has contado cómo te libraste tú de la mili. Ah, a ver, lo preguntas un momento. Claro, y ahora que vamos a hablar... yo me libré por Satán. Yo me libré de verdad, me libré por Satán y no es coña. ¿Te pusieron cuernos? A mí me llegó la carta y dije, digo, ¿qué hago? Digo, objeto, digo, si tenía, además tenía ya el punto del sitio donde hacerlo y todo, que había hablado con unos hippies ecologistas, que no, yo estaba estudiando biología, me interesaba hacerlo allí. Y dije, pero espérate. Hippies ecologistas, valga la redundancia. Y dije, espérate. Y entonces dije, voy a sortear, a ver qué pasa. Y me dieron el número 6661. Y dije, hostia, esto es Satán, evidentemente. Y me libré. El primero de Satán, 666. Me libré, porque ese fue el único año que hubo excedente de cupo, tío. Salí excedente de cupo. Bueno, que ha quedado muy poco creíble. Nos dejamos ahí a nuestra excelsa audiencia que valore si esto es cierto o no, pero bueno. Es completamente ese cierto. Número, todos empezaban por 666, parece ser que se libraban, ¿no? 6661. Se ha sonrojado, además, ¿eh? Está sonrojado, o sea que entran más dudas todavía. Te acabas de ganar un tuit. ¿Un tuit de Satán? De Satán. Vamos. Un tuit desatado. Para que la gente verifique si el 661 de la promoción del tal... Se puede comprobar. Bueno, desde aquí... Desde aquí, desde el estudio Agorasónico, ¿de acuerdo? ¿Se dice agorasólico o agorasónico? ¿Cómo lo decís? De sonido, sónico. Sónico, agorasónico. Desde el estudio Agorasónico pedimos, por favor, la unidad de todos los demócratas, a ver si alguien nos puede traer un poco de cervecita, que estamos un poco secos. Y continuamos con el barrio canino de hoy. A ver, otra pregunta es, estamos aquí en Seco, donde se reúnen un montón de grupos de la PA, y la verdad que, pues, la pregunta es inmediata. ¿Qué puntos en común y qué diferencias veis así sustanciales entre lo que fue la campaña, el movimiento de insumisión, porque hay gente que habla de campaña, hay gente que habla de movimiento, y la campaña o movimiento con el tema de los desahucios, que también tiene un colectivo de referencia, como para la insumisión era el MOC, aquí es la PA? ¿Cómo valoráis todo esto? Bueno, a mí hay una cosa que me recuerda mucho a la campaña de insumisión, es cómo se acerca gente, porque le toca de lleno el hecho. Como en su momento era el que tenía que ir a la mili, pues ahora el que tiene a lo mejor un desahucio pendiente o alguna cosa así ahí cerca, pues se acaba acercando y acaba encontrándose una forma de hacer las cosas que seguramente la traiga por la efectividad que tiene. Luego diferencias, pues el discurso es diferente y el objetivo y el marco también es diferente y el contexto, por supuesto. Así para la gente que no había nacido, bueno, los objetores, pero sí que había nacido con el tema de la PA, y sí que tú tienes una valoración un poco distinta, ¿no?, del periplo antimilitarismo en el seno del 15M. ¿Tú qué puntos en común y diferencias ves, Jaime? La verdad que me he escondido un poco porque digo, no sé por dónde meterle mano a esta pregunta, pero bueno, tendremos que salir por algún lado, ¿no? ¿Pero ves algún punto en común o no es una marginada? Sí, bueno, punto en común sí, y comparto lo que ha dicho Chuchi, sobre todo el núcleo que te toca directamente, ¿no? Que es muy fácil que te toque muy, muy directamente. Lo que no sé si tengo tan claro es que quizá una de las grandes diferencias es que sí había un objetivo, no digo que fuera el objetivo total, pero sí que había un horizonte como mucho más claro, que era derribar la mili. En cuanto al movimiento de objeción de conciencia y en cuanto a la campaña de insumisión y el movimiento de la insumisión, y sí que aquí veo un horizonte más difuso, ¿no? Porque, vale, la acción en pago o algo así, pero no agotaría las respuestas de la PA. Como por otro lado, no agotaba las del movimiento de objeción de conciencia, pero como que el momento ese de derribar la mili era como algo demasiado triunfal como para no celebrarlo por todo lo grande y como que para que eclipsara un poco el movimiento. En cambio, con el tema de la PA y con la que se nos viene de vivienda, me parece ver un horizonte menos claro. Enrique, mójate, no te libras, por favor. Bueno, yo creo que la mayor diferencia sería el contenido, ¿no? Es nosotras somos antimilitaristas, ¿no? Y la PA, pues es otra cosa, ¿no? Es está con el tema de la vivienda. Yo lo que sí veo mucha similitud es en claro, podríais haber sido plataforma de afectados por el servicio militar obligatorio, ¿no? Lo que pasa es que en un momento dado el MOC, en una encrucijada, decidió no ser un sindicato de objetores y convertirse en movimiento político. Uh-huh. ¿Percibís que a lo mejor la PA se está convirtiendo en un movimiento político, no? ¿Les están convirtiendo en un movimiento político? Hombre, yo desde luego estoy seguro y de hecho está pasando también que los partidos políticos Izquierda Unida y algunos otros están intentando meter la cuchara, ¿no? Porque igual que lo hicieron, mira, eso es una similitud, igual que lo hicieron con el movimiento de objeción de conciencia, es decir, de venir a ver si se podían hacer la foto, a ver si podían participar, a ver si podían hacer o no sé qué, y quizá nosotras lo teníamos más fácil porque había que ser antimilitarista, ¿no?, para estar en la historia. Entonces, pues ahí había ya una barrera bastante clara, ¿no? Entonces, pues podías colaborar en alguna cosa concreta, pero ya participar del todo no. Pero el tema de la vivienda, claro, ahí sí que todo el mundo puede tener, incluso los que son más liberales de derechas o de izquierdas, pues pueden tener sus propuestillas y sus cosas, ¿no? Y pueden intentar cazar, ¿no?, la historia. Además de haber sido insumisos, ¿estáis hipotecados o no? ¿O en esa no caísteis? Yo sí. O sea que tú te has pillado por los dos lados, ¿no? Sí, sí. Macho, quizás todos los charcos, casi no se puede. Sí, yo creo que también en la PA se ve, como decía, esta fuerza que te lleva a participar en ella, pues hay mucha variedad, mucha diversidad en los grupos, que le hará que le cueste llevar un poco un proceso largo para llevar a un consenso en cuanto a fines más políticos, objetivos políticos por detrás. De momento es una forma de hacer y es que realmente es muy joven. Uh-huh. Estamos hablando de procesos de 20 años antes de lanzar una campaña de insumisión y esto lleva 2 años o 3. Pero bueno, también llevan 3 años, pero como tal, pero también parte de experiencias anteriores en las campañas por la vivienda, por el derecho a la vivienda, que sin duda se notan ahí en el calado político que hay detrás de las propuestas. Sin duda, sin duda. Hay una cuestión que también, preparando este programa y hablando con más gente, me decían y me di cuenta de que la gente es una descreída del antimilitarismo. Y me decían, bueno, digo, bueno, pero es una. Se interpreta, ¿no?, muchas veces como que el fin del servicio militar obligatorio en España había sido un triunfo del MOC. Bueno, del MOC y de otras plataformas, ¿no? De repente alguien me dice, bueno, no, realmente no fue así. El servicio militar obligatorio se quitó porque interesaba al gobierno. ¿Qué valoración hacía el movimiento de todo este asunto? La teoría de la conspiración, ¿no? O sea, es una de mis favoritas, ¿eh? Esa es la niña de la curva. No, solo una precisión, y es que el movimiento, o sea, el movimiento, el servicio militar obligatorio no se abuele, o sea, no se elimina, sino que está como una especie de congelación, ¿no? Es decir, que puede volver a ser reactivado. Ajá. O sea, no está eliminado como tal. Fakir va el primero, ¿sabes? Así que sumaos al MOC porque viene. Puede volver. En la carta que te mandaban, una vez empezó todo este proceso, ya se suponía que ya no teníamos que hacer la mili. En la carta que te mandaban no decía que tú estuvieses fuera ya del servicio, decía reserva. Que estabas en reserva. En reserva. Sí, también la tengo, ¿eh? Sí, pues la valoración primero fue en su momento reconocer parte de la influencia. Hay que tener en cuenta distintos factores cuando, claro, hay una cosa así. Y no es solamente la campaña, pero sin duda la desafección que había causado la campaña y toda la fuerza que tenía detrás y los problemas que estaba creando, porque había muchísimos problemas para conseguir el reemplazo, uh-huh, entre otras cosas. Luego otros factores, pues que políticamente le interesaría que tener un ejército profesional a su medida, que un ejército profesional no deja de ser una institución también, se puede decir que casi peor que el servicio militar, no en cuanto el servicio militar te obliga a la gente a militarizarse, pero militariza a la sociedad de una forma más oculta, a través de impuestos y a través de separarlos de esa realidad que está ahí. Y a través de las escuelas, porque vamos, están ahora ya metiéndose en las escuelas a enseñar a los niños lo fantástico que es montarse en un tanque, ¿no? Y el juguetete. Y eso es bastante terrible, ¿no? Es muy difícil de quitar. Y lo que decíais, yo también, ¿sabes? Tuve esas dudas, ¿no? De ¿pero esto ha acabado porque estábamos ahí o ha acabado porque los militares llevan pidiéndolo 10 años, que quieren un ejército profesional? Porque ya lo pedían, les hacía mucho, ¿no? Y a mí la cosa que sí me dio el punto de que la influencia de la insumisión había sido determinante es que no lograron cubrir durante 10 años, por lo menos, los cupos de militares, ¿no? O sea, profesionalizaron el ejército y tuvieron que rebajar muchísimo, poner muchísimas trabas a los que iban a ser reclutas, porque es que no había gente suficiente, no les daba. Se habían planteado un ejército profesional de no sé cuántos miles y, claro, se quedaban. Y además de un exceso de oficiales que estaban ahí chumando del bote por 50.000 o 60.000 o no sé, digo así un poco a ojo, sí. Que luego se demostraban que podían tener muy poquitos soldados para, uh-huh, para tanto oficial. O sea, la campaña lo que hizo fue acelerar hasta el límite el proceso que ellos se habían marcado para mucho después, ¿no? Porque necesitaban reconvertir al ejército franquista en un ejército democrático y que todos queríamos, ¿no? Y nosotras se lo pusimos complicado, les forzamos a que lo hicieran antes. Es que yo creo que la extrema izquierda tiene como un mito por década, ¿no? Entonces, uno que hemos discutido mucho aquí, ¿no?, es el papel de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la heroína, ¿no?, de como supuesto desactivador de luchas sociales. Y yo creo que el de finales de los 90, principios del siglo XXI, es que no, que es que realmente el MOC trabajaba para la CIA y es que esto estaba hecho ya. O sea, que es que el ejército profesional estaba ya y es que no hacía ninguna falta la campaña de insumisión, ¿no? Por eso había cárceles de repletas de insumisos, toda la problemática cuando los insumisos caían primero en cárceles militares, luego en cárceles estándar con el resto de presos, con la insumisión en los cuarteles vuelven otra vez a las prisiones militares, una patata caliente tremenda. O sea, fue una campaña que además inundó de reformas legislativas el Parlamento y un montón de debates, y desde luego si hubiese estado tan planificado que el ejército profesional iba a llegar ya, creo que hubiese sido todo mucho más rápido y no con tantas broncas entre partidos, ¿no? Pero bueno, yo digo, son las teorías estas de la conspiración. Sí, que sepáis ya así entre nosotros y que no nos llegue nadie, como dices tú, que sí. Tenemos poca audiencia, pero muy concienciada. Pues desde la CIA, que sepáis que estáis todos fichados. Maldita sea. Sí. Oye, y que si pagaron, que a mí no me llegó nada, cabrones, a ver si lo soltáis. Bueno, yo tengo un chalet venido, luego paso las llaves. Que no, solo decir una cosita también, que también con toda la gente que entra en la cárcel, aparte de lo que se pueda conseguir en derribar o no el servicio militar, se consigue un cuestionamiento del propio sistema penitenciario que a fecha actual no se ha visto y que previamente no se había visto. O sea, que también eso es una cosa que se puede poner en el debe o en el haber, no sé qué toca poner aquí de todo el movimiento de aquellos días. Sí, precisamente lo que hacían Public Enemy en esta canción, ¿no? Cuestionaban, por un lado, la obligación de alistarse en el ejército, por otro lado, poner en cuestión el sistema penitenciario, en este caso en Estados Unidos. Bueno, vamos a ir terminando esta primera parte de la entrevista y siempre que acabamos estas entrevistas de la misma manera. ¿Qué futuro de momento planteáis en el movimiento antimilitarista? ¿Próximas campañas que hay a la vista? ¿Qué vemos en el horizonte? Sobre todo en el contexto que habéis planteado, que ahora hay incluso hasta lista de espera para intentar optar a plazas para militar profesional. Es decir, efectivamente hubo una serie de años en la que la gente no quería ser militar profesional ni con sueldazos y cada vez con menos requisitos. Ahora estamos en un escenario, en gran medida también por el contexto económico-social en el que tenemos, ¿no? Y que la gente ha conseguido calar con campañas que hay que reconocerlo que fueron muy buenas, que incluso ganaron premios de campañas publicitarias, ¿no? En algunas de ellas incluso participaron directores como Daniel Calparsoro y gente así. La gente ahora se piensa que el ejército es una especie como de ONG de caqui, ¿no? En todas las campañas nunca aparece ningún tipo de rifle ni nada. Pues en este contexto, ¿no? La verdad que el ejército ha conseguido calar ellos sí su mensaje. ¿Cuál es el futuro del antimilitarismo y qué próximas campañas tenéis en mente? Bueno, yo creo que una parte va a ser seguir trabajando como hasta ahora los colectivos, cada uno en su realidad local, apoyando otras luchas y poniendo en marcha también la amenaza que haya en cada sitio. Por ejemplo, vengo de Tarragona, allí tienen un problema en el puerto, amarra la sexta flota de la OTAN de vez en cuando, y hay una campaña puesta en marcha ahí varios años en contra. En cada realidad, en cada localidad, pues hay siempre ese objetivo local, y luego está el objetivo común que tenemos ahí, que es la acabar con el militarismo, campañas contra el gasto militar, sigue habiendo ahí. La campaña que está, bueno, ahora mismo funcionando, ¿no? Es recortar lo militar, que es la campaña que sigue. Bueno, yo ya me meto al futuro un poco también de mi punto de vista, y es que cuando se dan las partidas de gasto militar, nosotros reconocemos como gasto militar también lo referente a cuerpos de seguridad y policía. Y me parece que en Tarragona tienen eso por ahí, pero aquí en Madrid vincular lo militar, que lo es, a lo policial es muy importante. Y es ahí el despliegue de mañana, o sea, los 1.700 policías que hay mañana en Madrid, eso es gasto militar. Claro, es que un paseo por Madrid a cualquier hora del día es una ciudad tomada por la policía, que además la imagen, además si la guardáis en la cabeza, que supongo que sí, la imagen del policía actual no tiene nada que ver los Robocops de ahora con los policías de antes. Es decir, se está militarizando, paramilitarizando también los cuerpos de policía, sí. Y creo que por ahí habrá que entrar, porque eso sí es una cosa que nos toca a todas muy directamente. Entonces creo que meter la llaga en una ciudad como Madrid ahí es muy importante para, bueno, sí, para desde luego con la gente. Esa ley de seguridad ciudadana merece una campaña y unificar fuerzas ahí contra ella. De hecho, me estaba acordando ahora que me he escuchado casos, por ejemplo, de seguratas, de gente que hace horas extras, o Policía Nacional, que hace horas extras como antidisturbios en unas movilizaciones de estas, vienen a Madrid y sacan un sobresueldo. Y luego seguir un poco martillo pilón, perdona, David, sí, con los talleres de acción directa no violenta y con la campaña de objeción fiscal al gasto militar. Todo eso seguir como machacando sin descanso, ¿no? Sí, yo solo te voy a matizar, Jaime. Gracias. Sí. me gusta, sí, cuando los invitados discuten entre sí, te mola mucho. Sí, sí. Salen los trapos sucios de los colectivos, mola. Sí, es lo que ha dicho, lo que pasa es que podía entenderse otra cosa. Es decir, la policía es ejército, ¿no? Es militarismo y es ejército, la de antes y la de ahora. O sea, los cuerpos armados, jerarquizados y uniformados son militarismo, ¿no? De azul o de marrón, un cabrón es un cabrón. Sí, literalmente. Qué antiguo soy. Oye, me voy a rematizar un momento. No, simplemente decir que en su aspecto, en sus modos y en su armamento han dado un paso... Un paso más a tener la misma imagen que el ejército, ¿no? Simplemente eso, pero evidentemente lo eran, lo son y lo serán. Sí, sí, sí. Eso. Y que nos queremos mucho, Enrique. Eso, no maticéis más que parecéis Harry y yo con la música, ¿sabes? Así que, hablando todo un poco, Harry, estamos aquí en el Ecuador del programa. Luego la segunda parte va a estar un poco más centrada en el libro de Jesús Castañar, Chuchi Zamarra. Por supuesto, también vosotros podéis contestar a todas las preguntas, como ha hecho Chuchi. Hombre, que cómo surge la idea del libro no, ¿vale? Pero en otras cosas sí que un poco más genéricas, yo creo que os invitamos, por favor, a que comentéis algo. Harry, pon orden aquí. A ver, ¿qué me dices a este tema? A ver, ¿qué me dices? A ver si me pones... Es que no sé cuál es. Te voy a decir, Cuarto Reich. Pues hemos empezado un poquito mal. Ay, sí, es que siempre quejándose. Sí, es que a mí se me estira el brazo y es, llueve, no llueve, ¿no? Cuarto Reich, Maños, Punkis, ¿sabéis de lo que estamos hablando? ¿Tú sabes de lo que estamos hablando con Cuarto Rage? Sí. ¿O no? Ay, no me digas sí, que no. Sí. Son un grupazo. Cuarto Rage forman parte de aquella primera jornada del punk hardcore. Y en el hardcore, en estas diferencias que podíamos encontrar, sobre todo en el caso de Cuarto Rage, son de carácter musical, no de otro carácter a lo mejor, porque ellos en su primera concepción como grupo parten de todo este rollo muy nihilista, muy destructivo, anti todo, más escorbutero que otra cosa, ¿no? ¿De Zaragoza eran? ¿Puede sí, ser? Uh-huh. Vale. Es para cuando traigamos aquí a la gente de Subterranean Kids, al igual que traigamos a Johnny, pues cuando traigamos aquí a Mimo o a Boliche. Sí, pero exactamente. El caso de Subterranean Kids es completamente el caso sería opuesto, ¿no? Sí compartían sonido, a lo mejor con Cuarto Rage, pero con otra perspectiva de funcionamiento, organización bastante distinta. En cualquier caso, toda esta actitud que tenían Cuarto Rage en principio, como eran un grupo de, pues como ellos mismos decían, un grupo de punk y que digamos a hacer el salvaje por ahí nada más, y que son anti todo, se centra específicamente en un odio a lo militar y al ejército, concretamente cuando sucede la muerte de su bajista. Delante estaba haciendo el servicio militar, la mili, y muere en un accidente en un camión. Entonces esto pues directamente les toca bastante, ¿no? Como que nos han jodido el grupo directamente porque el tío, nuestro bajista, estaba haciendo la mili cuando no quería hacerla realmente. Dedican el tema No al ejército, que es el tema que vamos a escuchar, que grabarían en su primera maqueta. Curiosamente, este caso, el caso de la muerte de Juanra, el primer bajista de Cuarto Rage, es el tema que también motiva el tema Matar o morir de Decibelios, porque también Decibelios eran colegas de Juanra, y la muerte también de esta persona genera estas dos canciones en estos dos grupos. Matar o morir, que es uno de los temas más importantes o más famosos de Decibelios, curiosamente. Y Decibelios, que también son un poquito Cuarto Rage, de alguna manera. Bien. Hay que decir que Cuarto Rage es un grupo que, a pesar de que tiene este nombre dudoso, no es de esos grupos que tuvieron nunca dudas al respecto de que iban. Sí. En fraseología actual nunca fueron ambiguos. No, nunca fueron ambiguos, es decir, ni en sus aspectos, ni en su pinta, ni en lo que hacían. Y curiosamente dicen ellos que a sus conciertos nunca se acercó ningún despistado buscando lo que no había. Bueno, a lo mejor se acercó, pero bueno. En cualquier caso, vamos a escuchar el tema que grabaron en aquella primera maqueta, que fue producida por Friday Decibelios en el 84, de Cuarto Rage. We'll be right back. Canino. Si algunos estabais echando la siesta, lo sentimos mucho porque hoy el doctor Harry se quería salir del punk, ya sabéis eso que ha dicho antes. Bueno, ha salido para volver a entrar, ¿eh? O sea, cuidado. Y por la puerta grande, porque estoy viendo el resto del playlist y se me ponen los pelos como escorpios. Mira, me tenéis harto ya. Bueno, nos vendan luego. Los días que os doy pan, me pedís jamón, y los que me pedís jamón, que no. ¿Nunca estáis contentos o qué? Yo estoy contentísimo. Lo que pasa es que, bueno, lo que pasa es que este tema la producción era un poquito así, un poco cacharrera, ¿no? Pero bueno, es que ahora mismo estoy en una fase electrocumbiera de mi vida, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a arrancar la segunda parte del programa y vamos a hablar más a fondo con Jesús Castañar, Chuchi Zamarra, que está por aquí durante todo el programa hablándonos también del resto de cuestiones que hemos estado hablando, pero vamos a hablar también un poco más de su libro, ¿no? Como decía en aquel momento Paco. Ha venido a hablar de su libro, de hecho. Claro que sí. Teoría e historia de la revolución no violenta. Pues la primera pregunta es obligada. ¿Cómo surge la idea de escribir teoría e historia de la revolución no violenta? Pues poquito a poco. Sí, porque luego se va saliendo de madre y se acaba saliendo un libro ya más de lo que esperaba en un principio ponerme a escribir. Pero bueno, fue recopilando yo, al ir leyendo yo cosas por mi cuenta, con motivo de mi tesis doctoral, que estoy investigando un poco movimientos no violentos, pues estaba leyendo las partes de teoría, y los libros de teoría de la no violencia tienen siempre, bueno, muchas veces una parte de movimientos históricos, de análisis de movimientos históricos, y empecé a recopilar un poco información del tema y poco a poco se va madurando, y un trabajo de años pues se va consiguiendo un poco dar más fuerza y más forma, perdón, al tema. Chuchi, cuando leía el título del libro decía, joder, teoría e historia, y yo decía, joder, a mí la verdad es que lo de la teoría me echa un poco para atrás porque siempre lo veo como más aburrido, más árido, y la historia me mola mucho, ¿no? Entonces yo decía, joder, ¿sería posible leer la historia sin pasar por la teoría y comprenderla, o hay que estudiarse la teoría para comprender la historia? No. De hecho, bueno, yo incluí la al principio empecé recopilando lo que era la teoría, pero luego la historia era necesaria para entender la teoría, al revés, es decir, justo al revés, veces, ¿no? Sí, la historia ha precedido a la reflexión sobre los movimientos que han pasado. Ha habido muchos movimientos que ha surgido así por necesidad, de carácter no violento, por su propia necesidad, y luego eso ha influenciado a gente ya motivada con el tema de la no violencia a reflexionar sobre eso y a proponerlo como forma de acción política. Oye, ¿por qué los antimilitaristas y las antimilitaristas escribís siempre no violencia, unido como una sola palabra? Nunca me han hecho esa pregunta. Me alegra que me la haga. No, es que si no llegaba Juan Carlos, dice, pensé que había una rata en la portada, como con el Johnny, con lo de la transacción, ¿sabes? Así que mejor lo estamos preguntando elegantemente. Sí. Bueno, es una tradición que viene de los años 60-70, y lo que se quiere decir cuando se escribe junto es que la no violencia es algo más que la negación de la violencia. Sobre todo es para referirse a no violencia en un ámbito político, acción política no violenta. Sería una forma de acción política, podría ser la lucha armada, otra forma podría ser algún tipo de resistencia civil, que en los que hay más violencia o menos, y otro sería la acción no violenta, como una característica, con sus características propias, más que una acción pacífica. Sin llegar a ello a través de la negación, ¿no? Claro, asume su propia. Una de las características es que de la acción no violenta es que se hace sin utilizar la no violencia, pero otra, por ejemplo, es que no utiliza medios convencionales, es decir, son formas no institucionales. Presentarse a las elecciones es una forma no separada o violenta, porque es una forma pacífica de participar políticamente, pero no es considerado por una forma de la dentro de las técnicas de la acción no violenta. Yo aquí un poco una pregunta para toda la mesa, ¿no? Para que podamos participar. ¿Os gusta el término no violencia así todo seguido, ¿no? ¿Os parece útil? Porque ya sabéis, lo digo porque yo soy de la AVA, Asociación de Víctimas del Antimilitarismo. No, es broma, la verdad que fui muy feliz ahí. Pero fuera del antimilitarismo, lo de no violencia todo seguido es francamente incomprensible, ¿no? Entonces, ¿cómo lo valéis vosotros? ¿Consideráis que sigue siendo un término potente, no? ¿Cómo lo reubicáis? Sin miedo, ya que no escucha nadie. Yo soy más de ahimsa. ¿Es ahimsa? Toma, ya, un leído. Lo hemos fastidiado. No. Explica eso. No, ahimsa, bueno, que lo explique mejor Chuchi, porque ahimsa es el término indio, ¿no? Que se refiere a no violencia, que acuña Gandhi. Yo lo he leído en su libro, ¿eh? O sea, si hay alguna rata, me remito a él. Ahora, se lo habrá firmado, ¿no? No me lo ha firmado, ¿eh? Bueno, pues ahora se la ha descargado. No lo compré, de verdad. El único libro que he comprado últimamente. Es lo que te iba a decir, no, pero... yo tengo un PDF por aquí para firmármelo. Sí, con... La firma digital. Con firma digital. No, pero vamos, más que lo de la IMSA y las y cómo está enranciado en tradiciones arcaicas, políticas y filosóficas, es hoy, aquí y ahora. ¿Realmente es una jugada hábil hablar de no violencia? Lo hilo y adelanto una pregunta que te vamos a plantear más adelante. ¿Es un libro de consumo interno? ¿O intenta coger y trascender a más personas? La vocación es para totalmente lo contrario. Es para, además, hacer recopila todas las diferentes perspectivas que hay sobre el tema, desde militares hablando de no violencia hasta anarquistas hablando de no violencia, a gandianos o tostoyanos hablando de no violencia, un poco todas esas tradiciones, y las ordena un poco y las clasifica. Está claro que yo no evito explicar que yo vengo de la tradición antimilitarista y explico también la tradición antimilitarista como parte de ella, pero sobre todo es para orientar al público en general y motivarle a leer más de lo que le interese. Porque al hilo de esto, hace años escribiste Breve Historia de la Acción No Violenta. De alguna manera este libro es una segunda parte, una continuación, una ampliación. ¿Por qué, por ejemplo, no hablar Breve Historia de la Desobediencia Civil? ¿Qué matices ves tú, no? Porque yo pienso, desde mi punto de vista, con mis gafas de pasta, que a lo mejor desobediencia civil es un término más amigable y sí que puede llegar a más personas, sobre todo en el contexto de hoy, aquí y ahora, ¿no? En el contexto del 15M. Sí, la desobediencia civil lo considero una de las ramas que influyen mucho en la acción no violenta. Yo considero la acción no violenta es un poco más amplio, porque además de métodos de no colaboración, como son la desobediencia civil y otros tipos de boicot, pues hay otros términos de acción más asertiva, más constructiva, construcción de alternativas políticas o alternativas económicas o otro tipo de acción, obstruccionismo también, otras formas de hacer que no sería estrictamente desobediencia civil. Desde luego, desobediencia civil ya ha ganado una legitimidad que hace que sea bastante aceptada, aunque luego muchas veces se utiliza el término de desobediencia civil para darte de legitimidad, porque ya se ha quedado un poco estipulado por los teóricos, ya me refiero a Rawls, a Habermas, los teóricos de la democracia, que bueno, nos pueden gustar más o menos, pero ya como queda ahí como estipulado que un acto de desobediencia civil tiene que ser público, colectivo, desobedecer una ley intencionadamente para cambiarla y asumir la represión, que muchas veces hay formas de desobediencia que no cumplen esos requisitos, no son teóricamente desobediencia civil, pero eso no significa que no sean legítimos para nada, que muchas veces dicen, no, esto es desobediencia civil porque ya está considerado como una cosa legítima. Sin embargo, cada acto que se haga siempre político, pues hay que legitimarlo, porque siempre va a generar una oposición cuando sobre todo te estás oponiendo a un sistema. Jaime, por ejemplo, tú lo has leído el libro y aunque eres una persona conocedora del asunto que trata, ¿crees que puede ser un libro, no digo un manual, porque evidentemente no viene a ser un manual, pero sí un libro decía Tucci que sí, es un buen libro que puede funcionar de manera de acercamiento a gente ajena al asunto, puede ser un libro útil para gente ajena al asunto? Sin lugar a dudas, de hecho veníamos comentando en el paseo desde el metro aquí que el libro empieza con una nota que es como, es el libro que me hubiese gustado tener cuando empecé a estudiar. Uh-huh. Y es cierto que... Cuando empecé en el activismo, eso es. Que estudiar empecé muy pequeñito. Bueno, en el activismo empezaste muy pequeño, seguro. No tanto. Bueno, en definitiva, que bueno, es cuando empezaste en el activismo. Y es cierto que es una muy buena puerta de entrada al mundo de la no violencia. Yo no llevo mucho tiempo en esto y quizá y lo voy a decir claramente, el primer libro que leí de antimilitarismo fue el de la madre de Enrique, el segundo fue La Breve Historia de la No Violencia de Chuchi, y bueno, luego ha habido un paréntesis entre esos, pero ahora he leído este. Sí, te leíste un par de premios Planeta y luego ya continuaste, ¿no? Me leía al último premio Nobel este, el peruano, que es... Sí, el amigo. Bueno, en definitiva que sí, creo que sí. Aparte que lo comentaba él con la parte histórica engancha mucho y esa parte histórica luego te hace reflexionar sobre... Hay capítulos en los que intercala la parte histórica y una parte más teórica. Esos capítulos de parte histórica te enganchan al tema y luego te ayudan a darle vueltas a la cabeza, a reflexionar sobre la parte más teórica. O sea que sí, me parece un trampolín idóneo. Es que, bueno, simplemente estaba pidiendo aquí la palabra para... Es que me he acordado que me ha hecho una pregunta a David que no le he contestado sobre la breve historia... Ahí va a ir yo luego, pero dale. De la no violencia. Bueno, cuando empecé a escribir, primero me salió pues, un librito así breve, por eso lo llamé aquello breve, de unas 100 páginas así, que también tiene su utilidad porque es el formato más rápido de leer, los capitulitos de 3 o 4 páginas y es una introducción rápida. Y luego a través de la revisión de, bueno, eso me lo edité yo por mi propia cuenta, a través de la revisión de ese libro que fui haciendo con poco a poco y con más tiempo y por ejemplo tomándome más tiempo, o sea, en aquel citaba tal libro, se editó en 1933, pues ahora he conseguido gracias a internet pues ese libro, me lo he leído entero y he explicado un poco por qué es importante, he procurado traducir algunos párrafos para que la gente vea cómo se expresaba esa gente en ese momento y en esa corriente teórica y he incluido, bueno, pues eso. Además, ahora gracias a Virus también hemos estado mirando un poco ese punto de vista más amplio, salirnos del público antimilitarista, teniendo esa perspectiva de alguien ajeno a la tradición, pues que pueda sentirse identificado también con ello. Uh-huh. Hilando también un poco, ¿no?, a quién está destinado el libro y cómo puede ser su recepción, hoy presentas el libro en la Malatesta, librería Amigos y Compañeros, que han estado también aquí en el programa. ¿La presentación a qué hora es? ¿Tucci? A las 7:30 en la Malatesta. En la Malatesta. ¿Alguien tiene a mano la dirección? Porque yo sí de memoria no me la sé. Bueno. En internet está. Ahí, perfecto. En la página. Utilizando de la su buscador favorito. Yo lo que hago cuando... www.damalatesta.net, ¿de acuerdo? En Tirso de Molina, Madrid. Exacto, que a ver la presentación. Si no estoy equivocado, esta va a ser la tercera o cuarta presentación del libro. De la semana. Ah, de la semana. ¿Cuántas presentaciones has hecho del libro hasta ahora? Pues 7-8. Vale, pues mejor me lo pones entonces, que no sabía yo exactamente qué número de presentaciones que habías hecho. ¿Qué tipo de gente se acerca a las presentaciones y qué tipo de preguntas te hacen? ¿Son todas más bien tópicas como por qué no violencia, todo seguido, toda la historia, o la gente ya está profundizando un poco y irán un poco los planteamientos que hay en el libro con dinámicas actuales como el movimiento antidesahucios, 15M, etcétera? Depende del contexto, porque bueno, he hecho 3 presentaciones así por la zona donde vivo, en el norte de Cáceres, serían en sitios así, pues zonas hiperpobladas, zonas donde han tenido más aportación de gente que a lo mejor en Barcelona o Madrid, seguramente porque allí se me conoce personalmente y muchas veces también la motivación personal que vienen allí a verme. Luego el otro tipo de personas que ha venido ha sido pues gente afín al colectivo que lo estaba con lo que estaba presentando, pues en Salamanca CGT, el Coamoc en Zaragoza, la Tarragona Patrimonio de la Pau, en Barcelona la editorial Virus, en la propia sede de la editorial, bueno, colectivos o antimilitaristas o anarquistas, un poco así, y muchas veces yo cuando hablo un rato del libro y luego ya cuando me canso, cuando veo ya que por las caras un poco así, porque bueno, puede hablar, no presentes así la presentación, que no va a ir nadie a la Malatesta, hombre. No, porque es lo interesante. Ahora, yo lo que procuro hacer en las presentaciones es generar un debate y lo lanzo un poco aplicándolo a la realidad actual. Y yo creo que hay muchas cosas o que están en el aire o que en realidad estos temas de acabamos hablando de qué estrategias o qué formas de acción política nos interesan más en cada movimiento, y eso tiene que haber una reflexión constante. Yo creo que cada movimiento tiene que estar completamente siempre revisando y siempre analizando o valorando pues lo que está haciendo y lo que va a hacer y reflexionando sobre ello, y espero que el libro sea una herramienta para ello. Uh-huh. Doctor Harry, vamos a por un temita. Sí. Iba a decir antes una cosilla para que la gente que habéis dejado ahí con la dirección colgada, la Malatesta está en la calle Jesús y María número 24, y Jesús Castañar va a estar esta tarde a las 7:30 presentando el libro del que estamos hablando, Teoría e Historia de la Revolución No Violenta. Allí. Eso. Marcos y Ricardo me dan pal pelo, joder, es que yo sé llegar, pero es que no sé decir dónde está. Una librería en la que igual te puedes ver una presentación como la de Jesús, o comprar un libro, o leerlo. O jugar al ajedrez en el suelo, da igual, todo vale allí. Y en un futuro probablemente ver un programa de Barrio Canino, quién sabe. Eso está hecho. ¿Está hablado ya? No, no. No está hablado, pero bueno, ya es que lo comento luego. Yo se lo... como ver, yo ahora para allá se lo comento. Hay una... Hombre, yo ya... Tin, tin, tin. Ellos ya han estado aquí, entonces estaría mal que no nos dejen estar nosotros allí dando por culo. Bueno, vamos, pues voy a hacer lo propio. Voy a daros un poco. Voy a levantar el veto que puse yo mismo a este grupo hace, no voy a decirte, 30 programas o así. ¿Los Pecos? No. Un grupo que había sonado tantas veces ya. Estaban vetados, pero si es el grupo que más ha sonado aquí. Por eso lo metí hace 30 programas, porque han sonado tanto que ya dije, no vuelven a sonar hasta que me canse. Y hoy me he cansado. Y hoy van a sonar. Esta canción se la canté yo la semana pasada al invitado, tío. Claro, normal. La tarareaste. Sí, sí, sí, sí. Ay, Johnny, efectivamente. Johnny es el tema que vamos a poner y es el tema que escribió Evaristo Páramos en el año 93. Y es curioso porque cuando decíais, hay un montón, había un montón de música que se generó alrededor del antimilitarismo y promovido e influido por, y que a la vez influyó a otras personas, y probablemente, creo, de lo que estoy investigando, la persona que tiene más letras escritas al antimilitarismo probablemente sea Evaristo Páramos. Creo, he intentado hacerlo, y no en todos los discos de La Polla, pero os voy a decir, en todos menos dos hay una, al menos una canción dedicada al asunto. El séptimo de Michigan, Moriréis como imbéciles, Otro militar, Todo por la patria, etcétera. Pues sí, hay muchas. En la famosa cinta de Rock Antimili estaba incluida, Moriréis como imbéciles, pero no vamos a poner esa, vamos a poner una que a mí siempre me ha hecho mucha gracia, porque es un disco que probablemente no sea de los más famosos de La Polla Records, cuando ya empezaron a cambiar el nombre a La Polla, o sea, el famoso asunto. Estábamos ya en los 90, este disco tiene más un sonido bastante raruno dentro de los discos de La Polla Records y suena hasta limpio. Es curioso, ya luego que empezaron a grabar al final con Gore, que sonaba un poco más potente la cosa. Y ¿qué me vas a decir más de Johnny? El género que no conoce esta canción, pues la vais a conocer hoy, pero vamos, esta canción la conoce todo Kiski, porque además es un clásico que siempre sonaba dentro de sus conciertos, así que poco más hay que decir. Fakir, saca el calimocho. Y lo que iba a decir, seguro que estás delantarareado hasta la saciedad. Sí, pero esta la ponía, tengo que reconocer que sí la ponía. Vaya, anda que es duro este, ¿eh? ¿Sabes? Johnny coge el bombardero, La Polla Records. Johnny coge el bombardero y lo eleva por el cielo. No hay cañón que alcance a Johnny ni rival que lo derribe. Johnny está en un videojuego, controlando la pantalla. Johnny nunca ve la muerte. Johnny tira los pepinos, oyendo heavy metal. Es nuestro campeón, es nuestro campeón, es nuestro campeón. Johnny no mata a la gente, elimina. La gente quiere a Johnny, que defiende a su país. Se acabó la gasolina, y aunque Johnny vuelve a casa, convencido de su hazaña, Johnny solo es un cretino que maneja un bombardero. Johnny es un bastardo. Barrio Canino. Estamos estamos en el aire, Juancar. Muy bien, es que a veces me preocupáis con esas entradillas. Bueno, bromas aparte, seguimos aquí. Para la gente que se ha incorporado un poco más tarde, estamos haciendo un programa sobre 25 años de insumisión. Estamos aquí con el MOC, con la Asamblea Antimilitarista de Madrid, alternativaantimilitarista.moc a nivel estatal, y ahora mismo estamos con Jesús Castañar, más conocido como Chuchi Zamarra. Cuando me dijeron, viene Jesús Castañar, y decía, ¿quién coño es ese? Y dije, no, viene el Chuchi. Ah, vale, entonces sí que ya me entero. Al hilo de su libro, Teoría e Historia de la Revolución No Violenta, que además presenta hoy en casa de los amigos de La Malatesta. Antes hemos pasado un poco por encima con un tema que es bastante habitual. Yo creo que hay un sector de la izquierda que nunca ha perdonado a los movimientos antimilitaristas y no violentos el éxito de la campaña de insumisión. Ya habíamos hablado de la famosa teoría de la conspiración, que en realidad la campaña de insumisión lo que fomentó es que la gente no obtuviera formación militar en el ejército español y por lo tanto no hayamos podido conseguir la revolución por las armas. No sé cuántos casos de éxito hay de esto. Yo creo que hay más fracasos que éxitos, ¿no?, de este tipo de dinámicas. Pero posteriormente, para un sector de la izquierda, la no violencia es un blanco fácil. Es decir, para hacerte el radicalote, ¿no?, en el bar, con el botellín, meterte con los hippies, con los no violentos, las sentadas, no sé qué, siempre era una cosa como que quedabas muy bien, hasta que llegan los desahucios, ¿no? Y rápidamente todo el repertorio de acción histórico, de no solo del antimilitarismo, pero toda la ciencia civil, se vuelve a poner encima de la mesa. Acciones a cara descubierta, de día, la gente agarrándose, sentándose en el suelo y no enfrentándose con la policía. Pero aún así persiste todavía una serie como de teoría de la conspiración que siempre planea para cualquier tipo de pensador o ideólogo relacionado con la violencia. Por ejemplo, como Gene Sharp, al que tú le dedicas un espacio importante en el libro. ¿Cómo podría resumir un poco el periplo político ideológico de Gene Sharp y un poco de dónde vienen esos ataques tan absolutamente furibundos que hasta en un momento dado Noam Chomsky tuvo que coger y dar la cara a poner como diciendo, bueno, ya está bien, que todo esto que estáis diciendo es un auténtico delirio? Sí, bueno, Gene Sharp fue un objetor de conciencia en los años 50, cuando estaba de Estados Unidos, americano, y en los años 50 él es objeto a la guerra de Corea, que estaba en ese momento, Estados Unidos siempre está en guerra casi siempre. Y ese momento, comunista sería lo más suave que le llamarían, me imagino, ¿no? Sí, pasa por la cárcel, pero a partir de ahí se desvincula un poco del movimiento pacifista y del movimiento antimilitarista de Estados Unidos y empieza a analizar desde la universidad, el profesor de Harvard, empieza a analizar sistemáticamente la acción no violenta. Y lo primero que hace es distinguir las dos corrientes principales que hay. Sería la corriente ética, pues de que se nace un poco desde la no resistencia, de las teorías cristianas, hasta Tolstoy, Gandhi, un poco y los movimientos antimilitaristas y pacifistas, esa vertiente más reflexionada sobre la no violencia desde un punto de vista más moral. Y luego propone dice que han habido muchos movimientos históricos que han influenciado casi tanto, que también lo recupero yo en el libro, y sería un poco la corriente pragmática. Entonces, bueno, él elabora, tiene un gran libro, que es de los libros más importantes que hay sobre el tema, que es en inglés, Las políticas de la acción no violenta, y además de hacer una sistematización un poco todos los métodos que se han puesto en marcha históricamente de acción no violenta, 198 nada menos, un libro entero hablando sobre métodos con ejemplos históricos. Pues, ¿vendió mucho, se sabe o no? Poco realmente se sigue vendiendo todavía, pero no está traducido ni nada, a pesar de ser yo creo que el libro más importante. Luego, a partir de ahí, escribe mucho sobre defensa civil, es decir, alternativas a la defensa militar, pero no desde un punto antimilitarista, sino lo que trata él y los que defienden desde esa perspectiva de la defensa civil es vender a los gobiernos un sistema de defensa no militar. Todavía estamos en la Guerra Fría, ya cayendo un poco, pero bueno, ¿qué pasaría si fracasa la defensa militar? Entonces, ¿cómo vender una defensa basada en métodos no violentos? Tiene algunas similitudes con las propuestas del movimiento antimilitarista, pero también muchas diferencias, sobre todo porque no hace una crítica al sistema político, ni al Estado-Nación, ni al capitalismo, ni nada. Desde ese punto de vista, una vez que se jubila, crea la Albert Einstein Institution, un instituto, que son él y un secretario, dos, o una secretaria, dos o tres personas en Boston, y consiguen financiación, alguna de ellas financiación del gobierno de Estados Unidos, y traduce sus obras y las va traduciendo a países con dictaduras. ¿Qué pasa? Dictaduras no muy afines también al gobierno de Estados Unidos, sobre todo introduce, hace un pequeño librito que es de la dictadura a la democracia, con un resumen de su historia, de sus métodos, y lo traducen al birmano, lo introducen en Birmania. Luego ya se como lo hace el libro de derechos, curiosamente, se traduce a 20 idiomas, se introduce en Cuba, se introduce en Serbia, se introduce en Siria, se introduce en Egipto, en muchos países donde hay un sistema, bueno, crítica, bueno, donde hay dictaduras, y sobre todo se le critica pues esa relación con el gobierno de Estados Unidos y que haya ayudado a derribar dictaduras comunistas. Él lo que dice siempre, como no hace una crítica a la democracia parlamentaria o al sistema capitalista como se hace de los movimientos sociales, pues de más variopintos, cada uno tiene su parte de crítica siempre al sistema, como no hace esa crítica y él lo que propone es un sistema de métodos, pues se le ha criticado mucho. La paradoja de todo esto es que estos métodos, que no se han usado muchas veces en estos países, sino se han usado por esos movimientos sociales sin saberlo. Todo este tipo de estrategias de desobediencia civil y tal, él las sistematizó y ayudó mucho a los movimientos sociales dentro de los que él llamaría democracia, a luchar contra el sistema. Estaba yo, según estabas haciendo el relato, estaba un poco alucinando y diciendo ¿qué va a hacer la administración Reagan con un sistema de defensa no violento propuesto por este hombre? ¿Para qué lo va a querer? Qué inocente soy, de verdad. Se me ocurre, claro, pensar que en un momento determinado las cosas pueden siempre volverse, ¿no? Como bien comentabas, en todos estos países, al final, estos libros probablemente no hayan tenido ningún tipo de éxito en contra de, o bueno, el objetivo que tenía en principio el gobierno de Estados Unidos financiando este tipo de publicaciones, pero que a la larga sí pueden ser herramientas que la población puede estar utilizando con otras cosas que no tienen que ver a lo mejor directamente con derrocar una dictadura, sino con armar un movimiento social en cualquier país del mundo, ¿no? Claro, yo en ese sentido, pues yo, como decía antes, no evito el sesgo antimilitarista del que provengo. Prefiero otra forma de entender la no violencia, más basada en salir desde abajo, desde la propia gente, de los movimientos sociales, y una crítica al sistema conjuntamente con una crítica al sistema. Hay autores que yo recomiendo, bueno, lo que pasa es que no están traducidos en el español, Robert Burrows de Australia. Es un autor de movimiento ecologista, pero tiene un libro sobre defensa social, sobre alternativas al sistema militar, bastante interesante, y que resume bastante bien puntos estratégicos y denuncia mucho esta historia de la desobediencia, de la defensa civil y los errores estratégicos que plantean. Yo creo que una parte fundamental, ¿no?, de tanto el antimilitarismo como los movimientos que practican la desobediencia civil o los que se enmarcan explícita o implícitamente en el ámbito de la no violencia, siempre es la coherencia entre fines y medios, ¿no? Es decir, si tú quieres conseguir unos determinados fines, los medios son importantes. Ahora que hay 900 muertos encima de la mesa y ETA se está disolviendo, ¿alguna vez desde tus prácticas o tus reflexiones te dan ganas de ajustar cuentas, como decir, bueno, ¿no?, los que nosotros éramos los hippies, los inútiles, que no conseguíamos ningún tipo de cambio, de repente ha habido la explosión del 15M, posteriormente está dando la PA, y ahora es el ocaso de todos los grupos violentos en el Estado español? Ya veremos en otras partes y tal, ¿no? De ahí habría que sacar alguna reflexión, algún tipo de, no sé si la palabra es ajuste de cuentas, o decir, bueno, nos ponemos a hablar ahora de qué ha pasado todo este tiempo. Yo creo que lo que son procesos que van pasando y se va demostrando qué estrategias funcionan en qué contexto y en el contexto en el que estamos y qué estrategias no funcionan. Yo creo que las estrategias que se pusieron en marcha desde el MOC desde los años 70, yo creo que eran sobre todo innovadoras, se podía denominar, no sé si se atreven, posmodernas, es decir, un poco daba una vuelta a un poco. Uy, lo que has dicho. para mí eso es un insulto gravísimo, ¿eh? Vale. Aquí está permitido. Aquí está permitido decir posmoderno a todas las veces que quieras, no pasa nada. Me refería con ello a que se hacen análisis también de las dinámicas comunicativas que hay, cómo influye la manera de actuar en el público. Hay que tener en cuenta muchas veces el caldilarse de no violento o violento te lo hace el Estado y los medios de comunicación. Dicen, tú eres no violento bueno, tú eres violento malo, y hay que evitar un poco eso. Cada forma de actuar tiene su legitimidad, su forma de entender y va a ser interpretado. Lo que pasa es que va a ser siempre interpretado por el público, y cualquier movimiento va a necesitar siempre participación para calar en la gente. Un movimiento que no cale en la gente, por mucho que triunfe con las armas o de otra manera, no va a lograr un cambio duradero. ¿Hasta dónde llegas con tu libro? llego desarrollando historia hasta los años hasta el movimiento contra la guerra de Vietnam, hasta los años 60, principios de los 70. Luego simplemente enumero, porque ya empieza a haber tantos movimientos no violentos que sería complicado hacer, sería más bien una segunda parte. Hoy empiezas a tuitear, ¿no? Con vistas a la segunda parte. Lo que pasa es que luego ya lo que hago es sigue una revisión teórica hasta casi la actualidad, un poco poniendo nombrándolo los autores que hay posteriores a Sharp, que hay muchos, los libros que están saliendo actualmente, hay cosas muy interesantes que han salido en los últimos dos o tres años, por ejemplo. Se nos está acabando el tiempo, pero no hemos dado al final este turno de palabra general. A mí se me ocurría una última pregunta para que también puede servir un poco de cierre a las dos entrevistas, a las dos partes de la entrevista. Tomando un poco la perspectiva histórica del libro de Chuchi y también de vuestra experiencia, de los tres dentro del antimilitarismo, ¿cómo veis, echando la vista atrás, muchos años de historia, la situación en la que se encuentra, y no hablo solamente aquí en España, sino la evolución de la teoría o de la materia en lo que habéis vivido vosotros del antimilitarismo, así, brevemente? ¿La evolución teórica? Sí, o sea, ¿qué momento veis en el antimilitarismo ahora? ¿Cómo ha ido evolucionando y qué cosas están muy asumidas dentro del movimiento antimilitarista? ¿Qué cosas no están asumidas? ¿Qué cosas han cambiado? ¿Qué momento se vive ahora? ¿Hay un momento de cambio, de estancamiento? ¿Cómo está todo esto? Hombre, sobre todo lo que permanece es el espíritu general, el objetivo general de luchar contra el antimilitarismo de forma no violenta, y luego la realidad pues te va llevando a cada grupo además a un poco a un camino u otro. Ahora hay todavía ese debate de qué forma participar en todos estos movimientos que no son del todo antimilitaristas, pero que comparten muchas cosas y que podemos aportar también nosotros con nuestra experiencia también muchas cosas. Y están por ahí yendo de los tiros de cómo participar en esta nueva movimiento, yo no sé cómo llamarlo, si se os va a gustar, a David no le va a gustar si le digo renovación democrática. Pues mira, no. Era para provocar. Enrique, querías comentar algo, sí, por favor. Sí, no, vamos muy pilladillos de tiempo. Sí, nada, es una cosita, si solo es por mi experiencia personal, porque yo de estudios pocos. Pero la cosa que yo veo, o sea, que yo sentí cuando, ya te digo que estuve una temporada alejado de las historias, entonces cuando volví, vi que ha habido muchísimo avance en introducir estrategias y formas de trabajar pues que se llevaban a lo mejor muchos años haciendo en Europa, pero que cuando yo estaba en la insumisión éramos más así como más a lo loco, ¿no? Espontáneo, llegábamos, pum, se salían las cosas, salías a la calle, te inventabas una acción de un día para otro. Y ahora hay muchísimo trabajo desarrollado, ¿no? Desde aquella, ¿no? Eso lo sentí yo mucho. Un trabajo desarrollado en el que la gente tiene estructuradas las cosas, ¿no? Eso lo noté muy fuerte cuando volví. La metodología. Jaime. No, solo iba a decir que sí que hay que estar muy, muy atentas a la nueva forma de militarización, a la guerra continua que se nos plantea ahora, a que los escenarios bélicos nunca terminan, y bueno, tenemos el ejemplo de Irak o nuestras propias ciudades en las que la militarización parece que se va a hacer eterna, y a eso tendremos que darle respuesta y ya veremos cómo. Y a ver, aprovechar ya momentos publicitarios, tenéis un programa de radio, ¿cómo es que no está en Agora Sol, por favor? Los antimilitaristas tenéis un programa de radio y no está en Agora Sol. Esto es inaceptable. Quiero una explicación aquí en directo, por favor. Sí, hombre, yo creo que ya lo traeremos, porque ahora mismo es que yo cuando entro... ¿Cómo se llama, lo primero? He visto... Espera, que... ¿Cómo te espera que me acuerde. Y cómo funciona, y yo he dicho, joder, macho, nos queda un huevo, tío. Nos queda un huevo. Hombre, no, es que nosotros somos los Ramones de las radios libres, ¿eh? O sea que también... No. Sé que impresionamos un poquito. Luego, fuera de micrófono... No, ¿es así? Fuera de micrófono diré que yo, sin saber, los conocía de antes, y no de mis sueños, pero los conocía de antes... Y el programa se llama Godzilla en Madrid, Godzilla, como el monstruo que sale del mar y que se come Japón. Uh-huh. Y estamos en Radio Ela y, oye, si estáis interesados, os pasamos los programas, pero hacemos uno al mes. O sea, nos abrimos un huequecito para uno al mes. Perfecto. Cuidado que os van a internar del esfuerzo que estáis haciendo intelectual, ¿eh? Es que tenemos todos hernias vocales. Lo bueno, hay que hacerlo así, concentrado, no pasa nada. Bueno, pero aprovecho el momento publicitario para decir que emitimos los martes, los martes de 8 a 9 y repetimos los domingos de 12 a 1. Como tenemos uno al mes, pues vamos rellenando con más programas antimilitaristas para que todo el mundo tenga voz aquí en las radios de Madrid. Estaremos atentos, estad atentos. No, me das paso a mí, pero te doy yo paso a ti para que nos presentes es un tema. Ya hablo yo, no os preocupéis, que tengo carrete para una hora. No, eso lo he apuesto, porque si Juan Carlos me dice, Harry, ponme el último tema, yo no lo pongo. Harry, por Fakir, favor. Aquí tú y yo no pintamos nada, macho. No, aquí vamos a aclarar esto. Vamos a ver una cosa. Harry, por favor, pon el tema que tanto ansío escuchar hoy. Y esto está claro el porqué. Yo le he dicho en un momento de terminar a Juan Carlos, oye, quedan varios temas, Federico, y me ha dicho, no, ¿sabes cuál tienes que poner? Y digo, vale. Y hay que poner este tema. Tú sabes lo que tienes que hacer si no quieres acabar en Radio Vela con ellos, ¿eh? Sí, bonita. Habla lo que le ha dicho. Madre. Oye, vente, que es muy bonito. Además es más amateur, disfrutamos más. Tenemos whisky, ¿no? Cerveza, ¿vale? No. Y se toma ya. Whisky no violento, ¿sabes? Si me ponen whisky y no me obligan a poner a Lodi Social, igual me voy con ellos. No, es que en Radio Vela seguro que también te obligan a poner Lodi Social. No, sí, aparte bueno. Nos desnudamos al acabar todos los programas. No sé si te interesa o no, pero llegamos desnudos completamente. Venga, vamos a empezar. Vamos a escuchar Lodi Social. Esta es una canción que era innegociable hoy. Y fijaros por qué diréis, Lodi Social. Mucha gente no tiene ni idea de quiénes son estos grupos. Pero para Juan Carlos son sacrosantos. Sí, señor. Y lo digo hoy, si lo llevo a decir la semana que viene, aquí el Johnny nos baila una sardana, pum, no violenta, claro. Lodi Social pasó un poco como la banda trapera, en un grupo absolutamente mítico hasta que lo reeditaron. La gente lo escuchó y dijo, pero qué mierda es esto. No son mierda. ¿Pero qué es esto? No son mierda y fijaros una cosa, hoy hemos tirado bastante y hemos hecho un mix entre lo que venía a ser una escena bastante punk clásica o street punk que hemos dicho y lo que sería la iniciativa más hardcore en cuanto a sonido y Lodi Social que además representaban no solamente el sonido de lo que venía a ser el mundo del hardcore, sino también iniciativas constructivas y de otra manera, no tanto nihilismo y destrucción. En el caso de Lodi Social, su comienzo en el año 81, bajo el nombre de Odio Social, fue pues puncarra a tope y fue progresivo el cambio hacia el movimiento hardcore y el cambio hacia las letras en catalán. Eso fue algo que les dio bastante importancia y nombre dentro de la música punk de aquella época, pues no había mucha gente que cantara en catalán en esos años. Formaron parte de esta escena punk de Barcelona, pues, con Último Resorte, con Antidot Matis, con GRB, con Subterranean Kids, ya han salido mencionados varias veces hoy. Y bueno, la verdad es que los derroteros musicales de Lodi Social, que yo creo que es cuando Juan Caray le tocaron el corazoncito en los 90, te iba a decir que van por el thrash metal ya casi, o sea, rozaban ahí cosas ya, ruidos que no son estrictamente punky, que es lo que te tira a ti. Pero bueno, en cualquier caso, Lodi Social, vamos a poner un tema de la que sería su primera grabación en un compartido con Antidogmatics en el año 85, se llama La Lucha Continúa, y con Autodefensa. Y vamos a oír este tema que se llama Odio Obedecer. Además es un alegato bastante claro antimilitarista, no solamente antimilitarista, porque Odio Obedecer hace referencia a muchas otras cosas, pero en este caso concreto odian obedecer determinadas cosas cuando les llega una carta a casa. Lodi Social. Tengo aquí un papelote, si alguien me deja un mechero lo puedo quemar. Pone, le ruego se sirva a comparecer en esta dependencia para el objeto y en el lugar y tiempo que en el margen se expresa, para asistir a las líneas obligatoriamente en el servicio militar. ¡Mili por el culo! ¡Odio obedecer! ¡Mierda ese papel! ¡Por mi patria y mi bandera! ¡Es la derecha! ¡Moriré! ¡Moriré! ¡Un baño de mierda! ¡En el frente! ¡Moriré! ¡En el dos! ¡En el culo! ¡Enemigos! ¡Mataré! ¡Compañeros! ¡De fatiga! ¡Por el culo! ¡Os daré! ¡Por mi patria y mi bandera en la guerra moriré! ¡Soy un magre mierda en el frente lucharé! ¡No ni no en orgullo! ¡Enemigos mataré! ¡Señor de fatigas! ¡Por el culo os daré! Yo no tengo honor, no tengo bandera, y estoy orgulloso. Sin creer en Dios, no más enemigos, sin mi decisión. Odio obedecer, odio obedecer. No obedezcáis, joder. Me suelto en mi bandera, no te lucharé. Pero no ni con orgullo, tu madera, descanso de su luz. Yo no tengo honor, no tengo bandera, ni estoy orgulloso de mi madre patria. No quiero estar ciego, ni creer en Dios. No más enemigos, sin mi decisión. Odio obedecer, odio obedecer. ¡Odio obedecer! ¡Mili por el culo! ¡Odio obedecer! ¡Militar y policía! ¡La mateixa porcaria! Bueno. Que vamos acabando. Nos quedan varias cosas que hacer y decir. Sí, cagarnos en risa que es de machín para empezar. Esto, o en el Dr. Harry por traerlo. Y no hacerme caso de meter más como la anterior. Pero bueno. No. Aquí todos y todas somos responsables de lo que la música que se pone. Por tanto, yo también soy responsable de Race Against de Machín, como el de las maracas. Se te está moviendo la pelvis, ¿no? Yo la suelo, en todos los programas la muevo mucho, lo que pasa es que como solo miras a Harry. Ya. Ahí le saltan las gafas de ilusión. Bueno, vamos a agradecer a Jaime, Enrique y Jesús el rato que hemos pasado esta tarde aquí hoy en el Agora Azulo. Y nada, nos volvemos a ver en otra. A Jesús, si queréis, también le podéis ver ahora dentro de un rato, decimos, en La Mala Testa, a las 7:30 de la tarde, presentando su libro Teoría e Historia de la Revolución No Violenta, editado por Virus Editorial, donde hay también un link para hacer una prueba de lectura, pero te lo bajas entero en PDF y puedes echarle un ojillo también para antes de comprar, te lo digo yo. Y tenemos que decir dos cosas más antes de irnos. Una es hablar de Barrio Canino volumen 113 la semana que viene, 28 de marzo, que hoy he enviado 4 emails diciendo que era el viernes 24 de marzo, y están todos como diciendo, pero que es el lunes. La lía buena, entonces es el viernes 28 de marzo, y va a ser uno de esos programas que organizamos en formato de radio charla debate en la librería Enclave, en la calle Relatores, número 16. Y estaremos hablando de la evolución de los medios libres, de los medios críticos, desde la contrainformación hacia el mundo del cooperativismo y sobre todo, bueno, en esa pelea diaria de los medios críticos, muchas veces asamblearios, otras veces cooperativistas, otras veces vete a saber cómo, esa pelea diaria por la sostenibilidad, por perdurar el tiempo y por seguir siendo independientes. Los que no salimos en La Sexta, vamos. Exactamente, ahí estaremos Barrio Canino, por supuesto, moderando ahí el cotarro, esperemos que toma la tele, Radio Enlace, Disopress, la gente de La Marea, bueno, algunos compañeros, medios contrainformativos. Godzilla en Barbate. ¿Tú a qué vas allí, Juan, a enseñar o a que te enseñen? Yo a escucharles, porque tengo mucho que aprender y estoy flipando mucho, sobre todo con, bueno, no lo vamos a decir a qué hora, pero con cosas que hacen algunos de esos medios, estoy alucinando muy en colores. Y de lo bien, de lo bien que lo están montando. Pero nosotros seguimos siendo los Ramones de las radios libres, ¿no? Vale. Ya está, perfecto. Para que la gente lo tuitee ya de una vez. Y eso es para la semana que viene. El viernes estaremos de 6 a 8. Atrasamos 2 horas el horario para coincidir con el de la propia tienda, de la librería. Y el resto casi ya lo sabéis todos, pero mañana son las marchas por la dignidad aquí en Madrid, el famoso 22M, 22 de marzo. Y ya sabéis que Agora Sol Radio está preparando un despliegue sin precedentes en esta casa, que estamos ahí trabajando cerca de 30 personas, que 15 dentro del estudio y otros tantos fuera, para hacer una emisión especial, que una cobertura más o menos completa de las marchas que van a cruzar Madrid este día, y que va a tener lugar la emisión desde las 3 de la tarde, al menos hasta las 11 de la noche, y que podréis escuchar en el streaming de Agora Sol Radio y probablemente de muchas otras emisoras que lo van a enganchar, pero que no hemos sido capaces ni de apuntar quiénes ni cuántos son, porque ha sido como un aluvión de emails y hemos dicho gracias a todos. Entonces, pues eso, en Agora Sol Radio o en otras muchas emisoras que se engancharán a lo largo de la tarde por el streaming. Es mejor que estemos en la calle y nos veamos allí, pero si no podéis o no queréis o nos apetece, pues pilla muchos kilómetros de lejos, pues agorasolradio.org también os lo contaríamos. Y poco más. Enhorabuena a todos los premiados. Fakir, Diego, joder. No, qué guay, programa guay. Me lo he pasado muy bien, me ha gustado mucho además. Recordar todos estos tiempos de insumisión y de movimientos de objeción de conciencia, que parece que fue ayer, ¿no? Pero, joder, es que lo hemos tenido muy cerquita. Ese tiempo en el que a todos nos obligaban, ¿no?, a coger una pistola y apuntar y disparar. Así que, genial. Nos vemos mañana, ¿no?, en las marchas. Sí. Y no hemos tenido que poner a cojón prieto los guajolotes. O sea, que hemos tenido un nivelito, ¿eh? O sea, ¿a qué nivel? No como en Godzilla en París. Godzilla en Madrid, En Barbate. Me siento como el día que fui a tallarme, amigo. A mí me dieron un bastón blanco como Daredevil, no te digo más. Yo lo llevo fatal. A mí me tallaron un centímetro más de lo que me midieron el otro día en el hospital. A mí cuando me midieron el pecho me dijeron, ¿de verdad? Dije, sí. Soy yo. La que sigue aquí. Bueno, vamos a despedir esto antes de que se nos vaya de las manos y antes de que se nos vaya Chuchi, que se va corriendo a la librería. Pues vamos a despedir hasta la semana que viene este programa. Os dejamos, como siempre, con el último temita. Y claro, este tema no podía ser otro. Y es que es así. Si han sonado grandes de la época, pues los más grandes de la época, ¿quiénes eran? Ahí podemos discrepar un poco, ¿no? Todo el mundo te va a decir lo mismo. Sí, de la época. Sí. Parálisis. Venga, hombre. Ahora me tapo un diente y digo, ¡cuño! Digo, vale. Este tío de las gafas, ¿por qué le tenemos aquí en el programa? No sé para qué le teníamos traído. Los RIP. Tienes que decir que son los RIP. Los más, vale, correcto. Los RIP, provenientes de Doble Cero. En Doble Cero aprendieron a cómo tocar en todos los sitios, llevar los instrumentos en varios sitios a la vez, tocar más rápido y tocar mejor que nadie. De manera que cuando todos los grupos famosos de la jornada del famoso RRV se hicieron famosos, ellos ya eran los mejores, porque habían tocado años antes. Eso es cierto. Así que en el año 64 grababan por primera vez como RIP en el famoso compartido Zona Especial Norte con Escorbuto. Este disco es como... es un orgasmo de disco así seguido. Suena mal, pero todas las canciones son maravillosas. El problema es eso, ¿no? A mí, claro, por tema de edad nunca los pude ver en directo y hubiese sido la hostia poder verlos en directo, pero bueno, nos queda imaginarnos, ¿no?, con esas producciones tan cutres. Exactamente. El Zona Especial Norte, para aquellos que seáis jóvenes y no conocierais ni la Insumisión ni la Objeción de Conciencia, era una... ni la heroína, ya puesto. La heroína ha vuelto. O sea, que la pueden conocer. Hay que joderse. En la Zona Especial Norte probablemente no. Fue un plan que en el año 83 el Ministerio de Interior, bajo dirección de José Barrio Nuevo, persona que estuvo luego un tiempo a la sombra, diseñó para el control de Euskadi y Navarra y luchar contra la actividad de ETA y contra la conflictividad social de la zona. Increíble. Así que, afectados por ello, RIP y Escorbuto grababan conjuntamente un disco llamado ZEN, Zona Especial Norte, en el cual se incluía este antimilitar. Una de las inquietudes, como ya hemos dicho, de todas las bandas que protagonizaron la escena musical de la época, era el antimilitarismo, y RIP no iban a ser menos. El tema es corto, pero contundente. Hasta la semana que viene.